con 462 películas. Disfrutar 628 tardes con tus nietos. Compartir 732 mateadas con tus amigas. Deja de fumar. Te va a cambiar la vida. No estás solo en esto. Si necesitas ayuda, puedes llamar al 0800-999-3040. No le regales 12 años de tu vida al tabaco. Regaláselos a tu familia. Regalátelos a vos. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple, porque Argentina vale la pena. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Unión con Fe. Estamos vos, yo, él, muchos. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Ya somos más de 100.000. Nacional en Facebook. Hasta los 200.000, no paramos. La radio pública. La radio pública. Poder cantar. Fin espacio publicitario. Nacional. Distintas voces. Una radio. Sábado, 20 horas. Y nos parece oportuno entonces recordar lo que pasó en la Argentina hace 26 años. Para no olvidar. Para no repetir. Memoria en construcción. Con Eduardo Josami. Voces. 21 horas. Una visión del ser nacional. Desembarcaron en Buenos Aires historiadores como Claudio Sánchez Alur, ¿no? Los caminos de Facho O'Donnell. Han pasado muchos años, son figuras extraordinarias. 22 horas. Una cálida entrevista. Conozco mucho de su vida, por eso tengo tanto respeto sobre ella. Una mujer. Con Graciela Borges. 23 horas. El bolero y su romanticismo. Es uno de los cantantes chilenos más populares de todos los tiempos. Antonio Prieto. Dos Gardeñas. Con Eduardo Alberti. Nacional. Argentina. Una radio que se renueva día a día para vos. Día a día para vos. La verdad hace centro en Núcleo Duro. Bueno, último minutito de este Núcleo Duro y el agradecimiento a los colegas con los que hemos compartido esta transmisión desde San Martín de los Andes. Lauriana Rubinetti, muchísimas gracias. Directora hace 10 años de esta emisora, ¿eh? La década ganada. Mamma mía, ya ponen a cualquiera, vea. Hernán Soria, nuestro operador, gracias querido. Alejandra, trabajando en producción, en operación, en todo. Es múltiple, un pulpito, Alejandra Torres. A Marcos Kovic y, por supuesto, a nuestra querida Jimena García Blanca desde Buenos Aires. Gabrielito Zeni, nuestro operador. Juan Pablo Merico, Adrián González y el Chelito Ayala. A todos, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Que lo pasen allá muy bien. Retornaré algún día. No se sabe cuándo. Por ahí me quedo y me instalo. No, mira, si me escucha Guadalupe me mata. Bueno, gracias chicos a todos y volvemos a encontrarnos como siempre el próximo sábado en este Núcleo Duro. Chau y muy buen fin de semana para todos. Por Nacional, Argentina se informa. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, la humedad 86%, cielo nublado. En San Juan, la temperatura 13 grados 8 décimas, la humedad 75%, cielo nublado. Tras la segunda operación, se aguarda el parte médico del gobernador de San Juan. Se espera en la provincia de San Juan que se dé el parte médico correspondiente al estado de salud del gobernador de la provincia, ingeniero José Luis Quioca, que sufrió politraumatismo con contusión torácica y abdominal y ha sido intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades. Según nos decían los voceros, ha sido por una cuestión de rutina, teniendo en cuenta la hemorragia que ha sufrido al extirparle el vaso en el estómago. Por otro lado, también damos a conocer que se está realizando el velatorio de la diputada Margarita Ferrar de Bartó, que falleció ayer en el accidente del helicóptero del departamento de Valle Fértil. El velatorio se efectúa en la Cámara de Diputados de la provincia y el sepelio va a ser esta tarde, a las 5 de la tarde, según los partes médicos y según los voceros que nos han adelantado parte del contenido que se va a difundir. El diagnóstico es entonces grave pero estable. Así que estamos a la espera y en contacto permanente con ustedes. Eduardo Astorga, Radio Nacional San Juan, la radio pública. Alerta por tormentas fuertes para el centro y este del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige para Chaco, Corrientes, Formosa, el sur de Misiones, norte de Santa Fe y Santiago del Estero. Las fuertes lluvias podrían estar acompañadas por caída de granizo. Deportes. El tenista argentino Juan Martín del Potro está en cancha ante el español Rafael Nadal y por ahora se lleva la victoria en el primer set 6-2 ante el número uno del mundo, jugando por las semifinales del Master 1000 de Shanghái. Recordando que la otra semifinal fue para el serbio Novak Djokovic, que derrotó al francés Tsonga y se metió en la final de mañana. Reiteramos entonces, por ahora del Potro se llevó el primer set ante Rafael Nadal por 6-2. El tiempo. En San Juan la temperatura 13 grados 8 décimas, la humedad 75%, cielo nublado. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 8 décimas, la humedad 86%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Día del respeto a la diversidad cultural. Justicia, reivindicación, memoria, identidad. Ellos siempre estuvieron aquí. Pueblo Guaycuru, oriundo de Santiago del Estero. Quechua, Jujuy, Mapuche, Río Negro, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires. Nibaclé, Formosa, Lule, Tucumán, Salta, Santiago del Estero. Abierta y solidaria. Nacional. La radio pública. Argentina. Radio Nacional Argentina presenta La vida en particular. Una mirada de sábado sobre la vida. Un programa periodístico cultural que le va de frente a la actualidad, profundizando en particular allí donde otros la dejaron. La vida en particular. Nuevas miradas sobre el espíritu de las cosas. Una jornada diferente en Código de Radio. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. De la mañana y 4 minutos en la vida en particular. Miriam, nosotros, día de ruta, fin de semana de ruta, nosotros acá y muchos de ustedes oyentes allá, ya se fueron. Yo no quiero reírme de la desgracia ajena, pero dicen que el tiempo va a estar horrible. No le diga nada a la gente que se fue, no le diga nada. Es un consuelo, Alperín. De todas maneras, hay muchos turistas aquí en la ciudad. Sí. Aquí en Florida y Corrientes se ve que hubo algunos que quisieron aprovechar muy, muy bien el fin de semana que se habían tomado para viajar a Buenos Aires. Uh-huh. Y hay gente que ha venido de las provincias y hay gente que ha venido de Brasil. No sé si será también feriado en Brasil. No lo sé, pero... bueno, es buena noticia para las arcas de los negocios, los que trabajan en el comercio. Seguramente. De todas maneras, hoy aquí celebramos el Día de la Diversidad Cultural, ex Día de la Raza. Por fin es un día para celebrar lo diferente. Y lo diferente en este momento es no solo lo cultural, que tiene que ver con las distintas procedencias y nacionalidades, con los pueblos originarios, con los inmigrantes de países limítrofes. También lo cultural tiene que ver con la diversidad sexual, con la identidad de género. Uh-huh. Y yo venía pensando cuánto hemos cambiado. ¿Cuánto hemos cambiado en estos últimos años y qué rápido nos hemos tenido que adaptar a estos a estas nuevas parejas, a estas nuevas familias? Claro. Yo la verdad es que celebro que hoy seamos una sociedad más inclusiva. Sí, sí, incluso yo siento que las leyes van adelante del estado de la cultura muchas veces, ¿no? Que la gente todavía tiene prejuicios, todavía se ve una cantidad de episodios de violencia de género brutal, ¿no es cierto, Luciana? Como la de esta semana, por ejemplo, la trágica noticia de la muerte de Araceli, ¿no? Sí, de esto vamos a estar hablando en el programa Sin Lugar a Dudas. También hay una reacción machista ante los avances. Esto es comprobable, incluso se llama backlash en muchos lugares del mundo. Pero también hay que evaluar justamente cómo se están dando una reivindicación, como decía Miriam, de la identidad de género, de las nuevas reivindicaciones de las mujeres, de la educación sexual y de la diversidad cultural de los pueblos originarios, los nuevos actos escolares que ya no reivindican solo la llegada de los españoles como la gran odisea que nos redescubrió en América, sino una diversidad cultural que pude ver en el acto escolar de pues mis hijos, que había como un nuevo redescubrimiento en las aulas, ¿no? Pues es que había un filósofo mexicano hace muchos años, Leopoldo Zea con Z, que decía que había que renombrar lo que se llama el descubrimiento de América, por obviamente, lo que se hizo con América Nativa, y había que hablar de el encubrimiento de América. Sí. Es decir, cómo los españoles y los portugueses se apoderaron del territorio de lo que hoy es América Latina y taparon sus culturas, las borraron o las quisieron borrar, las ignoraron, produjeron muertes a granel. Él hablaba de el encubrimiento de América, ¿no? Es maravillosa esa canción del Luthier donde están todos los aborígenes uh-huh. cantando nos descubrieron, por fin nos descubrieron. Es maravillosa. Hoy hay una actividad que tiene que ver con la diversidad cultural y que es muy importante y que es el desfile de las asociaciones bolivianas en la Argentina. Uh-huh. Con el lema Integración Cultural Latinoamericana, a las 10 se va a llevar a cabo el desfile de las asociaciones folclóricas y culturales bolivianas desde Diagonal Norte hasta su intersección con Rivadavia, y ahí va a estar ubicado el palco oficial donde Yoli va a estar el vicepresidente de Bolivia. Vicepresidenta, caramba. ¿No? Me parece que es un hombre con el que más de una mujer se hace los ratones. ¿No? Sí, alguna acá, bueno, sí. Es un hombre muy, alguna de acá muy se hace los ratones, Yoli. Muy inteligente. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el señor en cuestión? Se llama Álvaro García Linera. ¿Qué tiene de interesante, según usted? Primero es muy, muy inteligente, realmente es un intelectual de América Latina muy destacado, da gusto leerlo y da mucho gusto escucharlo. Tiene una manera también, es un comunicador nato, si se quiere. Ajá. Y nada, y además es lindo, qué sé yo. ¿Qué me cuenta? Bueno, va a haber danzas tradicionales como caporales, llameradas, tobas, tincus y cuyaguadas, entre otros, con instrumentos musicales y trajes traídos especialmente desde Bolivia. Va a ser muy colorido, una fiesta para los sentidos. Sí, ahí en Avenida de Mayo. Si usted sale ahora de su casa, seguro que llega. Traiga un paraguas por las dudas. Esperemos que los acompañe el sol. Ahora, vamos a escuchar un poquito de música. Bueno, y después vamos a volver con los ratones. Vamos a volver con los ratones. Y antes de eso le queríamos preguntar a Eugenia, porque es un fin de semana con feriado, y hay mucha actividad también de espectáculos, ¿no es cierto? Eugenia, hay mucho espectáculo en este fin de semana largo, como dice la gente, ¿no? Sí, bueno, hay mucho espectáculo en la ciudad de Buenos Aires y podemos mencionar que se está realizando, llevando a cabo el Festival Internacional de Buenos Aires, que es un festival que se hace una vez por año y que han venido muchos elencos de afuera y han sido seleccionados muchos elencos nuestros. Entre los elencos de afuera se destaca, hay uno que es un elenco alemán y que produjo un episodio en el Teatro San Martín muy extraño porque provocaron al público y el público argentino, según ellos, según han declarado este elenco alemán, no le sucede en otras partes del mundo con esta intensidad. Se armó un debate con el público. Nos tenés que contar, entonces. Que después les voy a contar. Buenísimo. ¿Y qué es eso de los ratones que decía usted, Miriam? Se estrenó hace algunas semanas un documental que se llama Nos habíamos ratoneado tanto. Ajá. ¿Mm? Es un documental que dirigió un querido amigo, periodista, durante mucho tiempo con base en Washington, trabajó en la agencia ANSA, Marcelo Raimond. Marcelo, cuando era adolescente, se ratoneaba con estas mujeres sensuales, estas vedettes, estrellas del destape argentino, en plena democracia, en la incipiente democracia del 83, en la apertura, en la primavera democrática del alfonsinismo, hubo un surgimiento, después del oscurantismo y la represión y la censura de la dictadura, hubo un surgimiento de obras de teatro, obras de revistas, y revistas donde las mujeres mostraban sus encantos. ¿Quiénes eran las diosas? A ver. Las diosas eran, por ejemplo, Edda Bustamante, sí, Noamí Allan, super sex. Vicky Olivares, Silvia Pérez, eran las chicas. Susana Romero. Susana Romero era maravillosa. Bueno, ves, Silvia Pérez era lindísima y perfecta, pero Susana Romero era además explosivamente sexy. Era hacía una los muñeca. Ratones, la morocha, Susana. Era una muñeca y además tenía todas las características de la argentinidad. Sí, Mientras que las otras eran un poco más... Más europeas, ¿no? Claro, la Tana Noemí Allan. La Tana Noemí Allan también sí, era una mujer muy sexy. Sensuales, muy sí. sensuales. Adriana Broski, la Bebota, todos los, ¿no? Todos los adolescentes se encerraban con estas revistas a dar rienda suelta... Rienda suelta a la imaginación, no. A los ratones. Había una revista libre que acompañaba estas fotos de mujeres desnudas o semidesnudas con entrevistas políticas y culturales. Ajá. A personalidades que habían estado absolutamente prohibidas durante la dictadura. Ajá. De manera que era una explosión democrática en más de un sentido. Ahora, por un lado, perdón. La sensualidad y por otro lado... La apertura política. Yo digo cultural. Lo siguiente, Miriam. Sí. Usted me habla de las minas con las que nos ratoneábamos los tipos, pero ¿y los tipos con los que se ratoneaban las minas, cuáles eran? Bueno, a yo ver, acá, Eugenia, sí, traemos el recuerdo de los galancitos, se llamaban, y ahí estaba Ricardo Darín, Darío Grandinetti, Gustavo Garzón, Carlos Calvo, Miguel Ángel Solá, Raúl Taibo. Esos eran los galancitos. Los galancitos. Yo ya le dije cuál era el mío. El mío era Daniel Fanego, que hacía de amante joven en La Señora Ordóñez, nada menos que de Luisina Brando le metía los cuernos, le era infiel. Ojo, Luisina... al doctor Ordóñez, que era su marido Arturo Bonín, si no me equivoco. Con Fanego, que era un artista plástico, un vividor, un dandy. Bueno, ¿le adorable. Puedo decir algo? Los mayorcitos, con Luisina Brando nos hacíamos los ratones desde que, ¿se acuerda? Boquitas Pintadas. Muy sensual. Y aparecía ella... De frente y por atrás también. Estaba espectacular, es Luisina Brando. Bueno, la pregunta, la consigna de hoy para todos nuestros oyentes es ¿con quién te ratoneabas en los 80? Si tenés edad suficiente. Y si sos más joven, cuando ves aquellas fotos y las ves ahora, algunas señoras bastante bien conservadas, bastante sensuales todavía, ¿cuál es la que te despierta esos ratones en la cabeza? O si no le despierta a ninguna de ellas, porque le tiran las de hoy, que hay lindísimas también, que lo diga también, ¿no? Bueno, pero las de hoy son un poquito más tuneadas, más artificiales, tienen mucha silicona. Hay algo que me parece importante decir, y es que los cirujanos plásticos mandarían a todas las mujeres de los 80, incluyendo a Marilyn Monroe o a Isabel Sarli, a reducir o a poner, ¿no? Porque las mujeres de los 80 o tenían muchas lolas, o tenían mucha cola, o eran flacas, o eran pulposas. Adriana Broski era mucha cola y poca lola. Exacto. Claro. Imagínate a Adriana Broski. Y Adriana Broski después se puso un poco de lola, se operó. Pero en aquella época era muy difícil que hubiera una mujer dotada por los dos lados. O había mucho pecho o había mucho trasero. ¿Quieres que le diga algo? Las argentinas, el tipo clásico de la Argentina, es mucha cola y poca lola. Bueno, pero eso quiere decir que era un estilo más natural. Más natural incluso en las mujeres de ellas que podían ser dotadas, o decir, qué linda mujer, era una mujer más natural, que si era pulposa, era una mujer con más carnadura, con más carne, y si era delgada, era una mujer que era naturalmente delgada. Claro. En cambio hoy, si son delgadas, es porque se hicieron... Se ponen ¿Quiere que le dé una cosa? Hoy vamos a regalar libros. Hoy vamos a regalar... Usted dice cuento. Para contrapesar para... esta consigna tan sensual. Para que vamos darle un aire, antes, un tono intelectual a la antes, cosa. Antes de dar los títulos de los libros que vamos a regalar, lo que podemos hacer es decirles a los oyentes nuestros números de teléfono y nuestro contacto en Facebook. Dale, 0810-222-0870 o 499-8700. Y en Facebook también nos podés escribir en La Vida en Particular. Bueno, son tres relatos los libros que regalamos. Uno pertenece a Lucía Puenzo, que también es la directora de cine, la directora de Guacolda, una película que está logrando ya reconocimientos y está en cartel. Y que nos va a representar en el Oscar. Exactamente. Lucía Puenzo escribió La maldición de Jacinta Pichimahuida. ¡Ay, me encantó! Ah, eso lo regalamos. Tenemos también El maestro del Prado y las pinturas proféticas, relato de Javier Sierra. Y tenemos La dama de noche, de Viviana Rivero, que tiene ribetes también policiales y amorosos, ¿no? Uh-huh. Tres relatos, entonces, que hoy están para los oyentes que llamen y contesten a cuál consigna. La consigna es, ¿con quién te ratoneabas en los 80? ¿Con quién te ratoneabas en la apertura democrática? Tenemos un ramillete de vedettes muy sensuales para elegir. Uh-huh. Eda Bustamante, Vicky Romero. Olivares... Susana Romero, Adriana Broski, Beatriz Salomón, Silvia Pérez, un montón. Las conocidas y los tipos también, y las menos conocidas. Si usted recuerda a alguien que nosotros no nombramos, por favor. Por supuesto. ¿Ah? Y los tipos también. Y los tipos, ¿no? Carlín Calvo, Darío Grandinetti. Sí, Ricardo Darín. Ahora yo puedo preguntar algo para la consigna. ¿No? ¿Puede no ser del campo artístico? Sí, por supuesto. Podría Puede ser, decir, ¿no? Me ratoneaba con mi vecina de al lado, no, que también. Se llamaba tal y estaba Y era muy sensual buenísimo. Y estaba muy claro. Sí, muy lo puede decir, era. Pero con toda tranquilidad. Pero, yo puedo decir, entonces, primero, ¿con quién me ratoneaba? Va a decir con su ex marido. No, con el Che Guevara. Bueno, todas las chicas se ratonean con el Che Guevara, salvo las cubanas, porque en Cuba es un poco como San Martín el Che, ¿no? ¿No es cierto, Yoli? Mira, yo no sé, yo no me atrevo a rogarme la opinión de todas las cubanas. Claramente que yo siempre he escuchado y lo he comentado y lo hemos comentado que el Che era realmente dentro del... se puede decir cuerpo revolucionario, un tipo, bueno, muy lindo. Pero bueno, de ahí a saber si era con el revolucionario, que todas las mujeres, no sé. Bueno, el otro día nuestra presidenta Cristina dijo que estaba enamorada de Belgrano, ¿verdad? Sí, claro que sí. Que se ratoneaba dijo, a mí Belgrano. No se me hubiera escapado, porque se le escapó a varias mujeres Belgrano. A mí no se me hubiera escapado. Seguramente no. Está bueno. Estamos seguros de que no. Convocamos a todos entonces a esta consigna y si pueden ir a ver el documental, si lo pescan, porque creo que bajó de cartel. Es muy divertido, se llama Nos habíamos ratoneado tanto y está dirigido por Marcelo Raimond y Mariela Barcum. Bueno, Hernán Yesmayer, nuestro locutor de hoy, repite entonces cómo comunicarse para mandar su testimonio. 0810-222-0870 o 499-8700 y recuerden que en Facebook nos encuentran así sencillo, La Vida en Particular. Así empezó el programa. sin motivos para correr. Y con el fin de explorar la vida en particular. Todo es mejor en primavera. Todo es mejor con Nacional. Comienza espacio publicitario. Este sábado a las 9 de la noche recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, evocando el 17 de octubre del 45, junto a Enrique Manson. Fue una gran sorpresa para muchos que no supieron leer lo que había cambiado la realidad social argentina. Y nos deleitamos con la voz y la guitarra en vivo de Lorena Astudillo. Me abrí un poco más a diversos géneros. Los caminos de Pacho O'Donnell. A veces el GPS de nuestra caminata, muchas veces el efeméride. Este sábado a las 9 de la noche por Nacional, la radio pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Y si ahora la que derrotamos es a la inseguridad, en octubre tenemos que vencer a los delincuentes. La única forma de hacerlo es presentando proyectos que puedan hacer cambios profundos en materia de seguridad. Te pido que juntos desde el Congreso hagamos sentir con fuerza un nuevo brazo de la ley. Por tu vida. Un crimen, un castigo. Francisco de Narváez, diputado nacional, lista 501, Unidos por la Libertad y el Trabajo, Distrito Buenos Aires. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 22 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Este martes, 15 de octubre, Gillespie y su programa Burundanga te invitan a otra velada de Zapadanga. El ciclo que recorre la historia del rock nacional junto a Andrea Álvarez, Juana la Loca y Dos Minutos. Revivimos el sonido de los 90. Martes 15 a las 19, Zapadanga. En el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Transmite FM Nacional Rock 93.7. La radio pública. Yo quiero tener un. Ya somos más de 100.000 en Facebook. Nacional, la radio pública. Hasta los 200.000, no paramos. No paramos. No paramos. No paramos. Fin espacio publicitario. Conectados a las noticias de la semana, pero en ritmo de sábado. La vida en particular. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Hola, buen día, Miriam y los demás. Bueno, yo soy Lucía, no Puenzo, ¿eh? Y quería, estaba leyendo, escuchando, la verdad. Y yo quiero decir, me ratoneaba en los 80 con Sting. Pero ahora, ubicada en mi lugar de latinoamericana, me ratoneo con un boliviano que es espectacular y que no me da bolilla. Bueno, gracias. Y cualquier libro está bien, y si no puede ser, también. Sí, buenos días. Víctor de Flores. 876, mis últimos tres números de documentos. Yo me ratoneaba con Isabel Sarli. Gracias, buenos días. Espero que alguna vez. Hola, soy Patricia. Yo no me ratoneaba, pero estaba súper enamorada de Freddie Mercury. Me parecía maravilloso. Bueno, muy lindo el programa. Chau. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Parece que los músicos despiertan mucho ratoneo, ¿eh? Pero también Isabel Sarli. Carne pura, carne argentina 100%. ¿Eh? Es que Sting era tan lindo, además. Isabel, hay que decir, es un poco anterior a los 80. Es verdad, pero no importa. Lo importante es con quién uno le despertaba. Lo importante es participar. Exactamente. Bueno, Freddy, y sigan participando. Freddie Mercury era maravilloso, muy sensual. ¿Ah, sí? Muy sensual, a pesar de que no le gustaban las chicas, no, pero claro, bueno, era perfecto. Hay muchos tipos que no le gustan las chicas, pero a las chicas les gustan los tipos, ¿no? Miguel Bosé, dicen, ¿no? Claro. Por ejemplo. ¿Por qué es eso? ¿Por lo femenino que tienen esos tipos? Ricky Martin. No, generan seducción. Sí. También hay algo de lo imposible Martin, que también sí. conquista. Claro. ¿Cómo? También hay algo de lo imposible que genera seducción en las mujeres. Y creo que hay algo en la mujer que yo a este tipo lo voy a transformar, ¿no? Hay como una idea de que... ¿Usted dice? Sí. Me no, parece que en muchos casos la mujer siente que si queda con ella, lo va a cambiar ella a su gusto, ¿no? Difícil, me parece. Difícil de cambiar. Difícil de cambiar. Yo lo llamo el síndrome del príncipe rosa. ¡Ah, qué lindo nombre! Claro. Muy ocurrente, Luciana. Bueno, vamos y venimos con una nota. Experiencias personales. Tendencias de época. Hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular. Por la radio pública. Miriam. Hoy cuando salía de mi casa me encontré en la puerta, en el buzón, con un folleto del gobierno de la ciudad. Es lógico, se aproximan las elecciones y todo el mundo, incluso el gobierno nacional, quiere hacer pesar sus logros. Ayer, por ejemplo, me entregaron en Cabildo y La Croce un folleto con indicaciones para inscribirse en el plan Procrear, el plan de gobierno, uh-huh. de vivienda del gobierno nacional. Este folleto dice: Red en todo estás vos, te acompaña en cada etapa de tu vida. Y está muy bien el folleto, una especie de tríptico, porque uno se entera de un montón de programas que no están suficientemente publicitados y que tienen que ver con la promoción social. De manera que si uno no sabe que existe un programa que puede beneficiarlo, como por ejemplo el ticket social que garantiza el acceso a productos de primera necesidad a las familias de la ciudad en situación de pobreza, puede ir a Acción Social y reclamarlo. Ajá. ¿Ah? La verdad es que yo nunca escuché que hubiera algún beneficiario en mi barrio de este programa del ticket social, a pesar de que voy al chino de la esquina y interactúo con muchas familias que viven en inquilinatos, en casas tomadas, etcétera, etcétera. Bueno, es una buena iniciativa. Acá hablan de la política para los chicos. Entonces dice que hay becas alimentarias del PRO, centro de actividades infantiles, centro de primera infancia, juegotecas, alguna vez vi una, la línea 102, ¿no? del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno empieza a rascar la superficie, se da cuenta de que hay muchas deficiencias. Por ejemplo, los hogares para chicos que están en situación de riesgo, cuyos padres no pueden ocuparse de ellos, ya no existe más la figura del patronato, pero sí hay familias cuyos hijos, por distintas situaciones, porque están internados, porque están en conflicto con la ley penal, etcétera, etcétera, tienen que residir en hogares. La ciudad no tenía hogares propios. La ciudad tenía 42 y tiene 42 hogares conveniados, pertenecientes a fundaciones o asociaciones civiles, que reciben una retribución, un pago, por sostener y atender a estos chicos. Hay solamente 3 hogares propios, y hay que reconocerlo, fueron fundados por el PRO. Pero ¿en qué situación se encuentra la política para la niñez en la ciudad de Buenos Aires en cuanto a hogares? Hablamos con Mariano Escliar, delegado general de la Junta Interna de Promoción Social y perteneciente a ATE, a la Asociación de Trabajadores del Estado. Los hogares de niñez y adolescencia de la ciudad vienen de un proceso que es anterior al macrismo, que está marcado por una lógica de tercerización. La gestión de Mauricio Macri en lo sustancial no ha cambiado esa lógica. Sí es cierto que en los últimos años ha abierto 2 hogares para niños chiquitos, digo, desde bebés hasta 12 años, nuevos, en este momento con un total de 3 hogares en la ciudad de Buenos Aires a cargo de la Dirección de Niñez. Y nosotros nos pareció interesante que hayan abierto hogares, digamos así, propios, no tercerizados, pero tenemos una profunda crítica en que esos hogares se han abierto en base al trabajo precario. Y eso repercute negativamente en el funcionamiento y en la política de los hogares, por el nivel que implica de rotación del personal, en un vínculo directo con los chicos y con las chicas que están ahí pasando nada más y nada menos que su vida, porque viven en sus hogares. La verdad que el nivel de rotación del personal, el cansancio por tener que tener dos o tres trabajos, genera una repercusión negativa en la política pública. Aún así, la verdad que nuestras trabajadoras y trabajadores, nuestros compañeros de hogares, son de los trabajadores más comprometidos, ponen muchísimo esfuerzo en que los hogares funcionen bien. Los hogares tienen este problema estructural, que es que están funcionando en base al trabajo precario y eso debilita. Y también es cierto que hemos detectado situaciones, que hemos denunciado, que hemos comunicado formalmente, que hemos pedido reuniones para que se resuelvan, de que hay más población de la que debería haber. Es decir, hay un exceso de cantidad de niños, niñas, bebés y chicos en esos hogares. No es una cuestión preocupante en el sentido de que sea tanto el desborde, pero lo cierto es que cuando eso se transforma en un algo natural y siempre hay 3, 4, 5 chicos más que lo que el hogar puede albergar, eso impacta negativamente en la vida y la crianza de estos chicos. Parece que es una constante en la política de Macri. Se hacen cosas, ¿no?, para que se vean, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo el Metrobús, como por ejemplo la apertura de las estaciones de subte, pero no hay suficientes recursos para solventarlas, porque esos recursos se retiran del área de acción social y van a, por ejemplo, publicidad y propaganda, con lo que seguramente se habrá pagado este folleto, claro, que se dejó en la casa de cada uno de los vecinos de mi barrio, por ejemplo, con una foto en el dorso de María Eugenia Vidal, de Mauricio Macri y otra de Horacio Rodríguez Larreta. En el caso del subte A, ya lo dijimos, y en el subte B, se abren las nuevas estaciones, pero hay tanta demanda, se suman tantos nuevos pasajeros que la gente viaja como ganado. Uh-huh. En este caso, este delegado de ATE, este trabajador del área niñez de la ciudad, está advirtiendo que esos nuevos hogares van a colapsar. Claro. ¿Ah? Porque la demanda supera la capacidad instalada y que además los trabajadores están precarizados. Uh-huh. ¿Ah? Es decir, no tienen estabilidad en el empleo, tienen que tener dos o tres trabajos porque ganan poco, no tienen la tranquilidad que merece un trabajador que trabaja y se dedica a la niñez en riesgo. A mí me da la impresión de que en un costado cultural también el macrismo no pone énfasis en lo social, entre otras razones, por supuesto esta no es la principal, pero es una importante, porque la pobreza es fea. El macrismo se define como una política mostrable, marketinera. La pobreza no es algo lindo para mostrar. Y me parece que uno de los factores que juegan allí es que no encaja en la visión marketinera del PRO la idea de mostrar a los pobres y ponerlos muy visibles. Por otra parte, creo que una parte de la clientela grande del PRO en la ciudad de Buenos Aires, clases medias y altas, no quiere ver pobres. Como dice mi colega Alejandro Horowitz, tienen la lógica del country. Que vengan, corten el pasto y se vayan. ¿Viste? Las mucamas, empleadas, se van a la casa. No las quiero ver después en la calle, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos, Jorge, pero recuerdo y una publicidad donde Macri se fotografió frente a una nena, sí, en un barrio marginal. Y no, que fue solo la foto, sí, porque sí, después vemos lo que está pasando en políticas sociales. Claro. Pero recordé esa. Sí, sí, no, un toque, pero un toque no viene mal, ¿viste? Un toque de pobreza, pero un toque, digamos, no es lo que le hace a la iconografía del PRO, digamos, ¿no? De todas maneras, es muy interesante esta iniciativa electoralista del PRO de difundir los programas sociales, ¿no? Uh-huh. Como la gente que tiene sensibilidad social y no los vota, ve esto y dice, ah, bueno, tan mal no está, ¿eh? Claro. Sí, Red en todo estás vos, te acompaña en cada etapa de tu vida. Estaciones saludables, Red primeros meses, alumnas madres. Mirá vos, no estaba tan mal, ¿eh? Claro, claro. Con esa información se queda contento y listo, no averigüemos demasiado. Una mirada nacional con foco en Buenos Aires. Jorge Alperín, Miriam Lewin. La vida en particular. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido a cada minuto, lo intento. Te amo. la más hermosa de todas era Susana Brunetti. Eso sí que era para ratonearse. Lástima que murió tan joven. Un abrazo para todos. En los 80, pero también en los 70 y también en los 90 y también ahora, el ratón más grande es Juan Manuel Serrat. Habla Mónica de Adrogué, 10.625.192. Chao. Bueno, muchachos, hola. Que tengan un muy buen día. Primero voy a decir que soy una abuela de 80 años. ¿Con quién me ratoneaba? Y hasta que se murió, que me dio mucha pena, con Marcello Mastroianni. Lo amo. Como la envidiaba Sofía Loren y a Catherine Deneuve, que se casó con él. Un besote, y que en paz descanse el pobre. Buen día, soy Mabel de Almagro, yo me ratoneaba con Flavio García Satur. Bueno, mis tres últimos números son 394, gracias. Sí, para Alperín y equipo, excelente el programa, como siempre. Con el tema del ratoneo, en los 70, la Alfano era una diosa, lástima en lo que se convirtió. Y una vecina del barrio que paseaba con un perrito, increíble. Eduardo, me gustaría participar por los libros. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Sí, la vecina del perrito ya me ratonea a mí, me la empiezo a imaginar. Bueno, y acá tenemos uno en Facebook de que se ratoneaba con la profesora de historia de la ENET de Coronel Suárez. Después le leemos el mensaje completo. Sí, cómo no. Les repetimos, Hernán, a dónde se comunican con la consigna de con quiénes se ratoneaba, con qué mujeres, con qué varones se ratoneaba en los 80 o antes o después. No es excluyente. Y que por favor dejen sí o sí su nombre, el DNI. ¿Sí? Y un teléfono para que la producción se comunique. Y hay libros para regalarles a los oyentes. ¿Sí? Y hay entradas también, ¿no? Sí. Sí, ahí las tiene Hernán. Vamos a dar los números de teléfono 0810-222-0870 o 4999-8700. Ya llegan los mensajes también al Facebook en La Vida en Particular. Por ejemplo, Miguel Ángel dice, buen día amigos, qué alegría buen saludarlos. Día. Me acompañan todos los sábados en el trabajo y hacen más ameno mi día laboral. Quisiera participar del sorteo del libro, ya está participando Miguel, mi nombre es Miguel, dice el de Neital, el celular, los escucho desde Aedo, provincia de Buenos Aires. Bueno, bien, no nos dice nada con quién se ratoneaba, ¿no? No, este no, el que nos dice es Eliseo Scher, que nos escribe desde Plotier, Neuquén. Quisiera agregar, dice Eliseo, al listado de hermosísimas mujeres que en los 80 encendieron nuestras fantasías. Por ejemplo, Ana María Picchio. Sí. Alicia Zanca, la querida y recordada Alicia, sí. A Solita Silveira. Uh-huh. Y si se me permite un comentario doméstico, incluyo en la lista a mi profesora de historia del ENET de Coronel Suárez, la Flaca López, una diosa soñada para toda la muchachada en clase. Flaca no sería tan flaca, ¿eh? Vamos. ¿A dónde andará la Flaca López? Sí. Si nos escucha la Flaca López y anda por ahí, sería maravilloso que entrara en contacto con Eliseo, ¿qué parece? Muchacho, yo le digo de cuántos años, más o menos Eliseo. No, no le dé la edad, se va a sentir incómodo, ¿no? No, pero es muy... Es joven, la Flaca López debe andar por los 50 y pico, ¿eh? Mirá. ¿Eh? Está a tiro para mí, los 50 y pico. Está a tiro para mí, ella y la vecina del perrito están a tiro para mí, ¿eh? Sí, señor. Eugenia, vos nos ibas a contar algo del espectáculo. Sí, bueno, comenté que sucedió en la función de Un enemigo del pueblo, de Ibsen, que se dio en el Teatro San Martín, donde este elenco alemán resuelve provocar al público en función de si está de acuerdo con el sistema capitalista que te ordena, te prepara para el establishment, y un único personaje que se opone a esto. Y ahí se armó una gran discusión, casi imposible. En un momento, a los gritos desde el escenario, hubo que parar la discusión que se armó, pero se levantó alguien y dijo, pero acá hay un funcionario, estaba Darío Lo Pérfido en la sala, que más... No. Yo no sabía hasta que vos me lo dijiste hoy que Lo Pérfido era funcionario del actual gobierno del PRO. En realidad él mismo se defendió ahí, porque apenas se levantó y quiso defender la gestión, empezaron los silbidos, los abucheos. Fue algo muy impresionante, al punto que los actores no podían continuar con la función, porque hasta ese momento los espectadores habían empezado a decir todas las cosas que el PRO había prometido y no había hecho. El tema del riachuelo, los subte, bueno, todas las cosas que Miriam siempre se encarga de informarnos. Y realmente fue muy abuchado. Quiero decir con esto que evidentemente la gente vive en esta ciudad y sabe lo que está pasando. Sí, sí. Bueno, mirá qué fuerte. Hasta en el teatro también se armó la cosa. Muy bien. Bueno, vamos a un cortecito y ya volvemos. Estás en Primavera. Estás en la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Quiero hacerte una invitación. Los domingos de 12 a 14 por la radio pública festejamos los 30 años de democracia que se cumplirán el 10 de diciembre. La señora o la señorita del título tiene mucho para contar y hay mucho para recordar en todos los órdenes. Y para aquellos que por edad no vivieron, bueno, tendrán oportunidad de enterarse de qué hemos sido capaces y de qué no los argentinos a lo largo de estas tres décadas. Democracia.ar. Domingos de 12 a 14. Con Hugo Paredero. Por la radio pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La inseguridad es un problema que nos afecta a todos. Sergio Massa, junto a los intendentes del Frente Renovador, impulsa un plan para combatir el delito con medidas de prevención, control y justicia. El plan incluye una ley de vigilancia con más cámaras de seguridad, policía municipal para controlar y recuperar su presencia en la calle, y fiscales en cada barrio para que la justicia esté cerca tuyo. Ingresa a sergiomassa.org y conoce todas sus propuestas. Nunca es tarde para construir un gran futuro. El 27 de octubre, empecemos a hacerlo juntos. Más ahora que nunca. Mariano Sampedro, diputado provincial Frente Renovador. Lista 504, Provincia de Buenos Aires. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 42 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. El miércoles 16 de octubre el cine se muda nuevamente a Nacional. Yo estuve allí ese 17 de octubre de 1945. La radio pública presenta Eva de la Argentina. Imaginé un final feliz en la crispación de la noche. Para esa mujer, la luz vino desde el pueblo. Una película que narra desde la perspectiva del periodista Rodolfo Walsh la extraordinaria historia de Eva Perón. Su dios metafísico. Su ópera prima. Eva de la Argentina. Dirección María Seoane. Miércoles 16 a las 18 en el auditorio de la radio. No sé qué Dios está con nosotros porque está con los humildes. Entrada gratuita anticipada en Maipú 555. Yo estuve allí esa noche. Esa noche cuando en verdad comenzó todo. Invita la radio pública. Sí, ya pasamos los 100.000. Y esto no para. Yo quiero tener 1,000,000. Queremos tener 200.000 amigos en Facebook. Hacete amigo de Radio Nacional. Fin espacio publicitario. Nacional. Distintas voces. Una radio. Sábado, 15 horas, para ajustar la información. Buenas tardes, hoy estamos aquí con una invitada que tiene una particularidad. Sintonía fina, con Mariana Moyano. 17 horas. Entrevistas sentidas y a fondo. Buenas tardes, este es un juego a veces de identidades, a veces de cómo se dan las coincidencias de identidades. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. 18 horas. Se abre el telón. Hablando del Circuito Nacional de Teatro, esta cosa tan importante que está pasando en todo el país. Postales Argentinas, con Jorge Dubati. 19 horas. Cine en tiempo de radio. Tenemos un nuevo anuario del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que para la gente vinculada al cine es una maravilla. Manivela. Manivela. Con Coco Blaustein. Nacional. Argentina. Una radio que se renueva día a día para vos. Día a día para vos. Todos hacen un general. Un general ordena. La vida en particular. Decíamos al principio del programa, fin de semana de rutas como es este, gente yéndose a distintos destinos como mini turismo. Y le cuento algo. En el nuevo spot de la campaña de Francisco de Narváez, que es entre todos los candidatos, prácticamente él es el vocero de la inseguridad, un mensaje escrito por una niña pasa por mil brazos y finalmente es entregado a de Narváez por un chico. De Narváez ingresa a la parte de atrás de su auto, se sienta y abre el papel donde se lee «Queremos vivir sin miedo». Hay un detalle, obsesivo como es de Narváez por el tema, no se observa que se haya colocado el cinturón de seguridad. Parece un oportuno ejemplo de cómo el concepto de inseguridad instalado hace tiempo en la agenda pública significa para un amplio sector de la sociedad y para sus dirigentes miedo a sufrir ataques desconocidos, pero indiferencia por las muertes y mutilaciones que se multiplican en los llamados accidentes de tránsito. Significa una cosa y no significa otra, no hay ninguna razón para que no la signifique. Los hechos de tránsito se llevan 5 veces más vidas al año que los provocados por la inseguridad, que sí ha ganado un lugar en la agenda del reclamo social. Esto lo dicen en su blog Conduciendo a Conciencia los padres de las víctimas de la tragedia de la escuela porteña Ecos, el choque ocurrido hace 7 años entre un camión y un ómnibus que trasladaba a los estudiantes y que resultó en la muerte de 9 chicos, una docente y 2 pasajeros del camión. Agregan los padres, tener más de 5.000 muertos por año en hechos de tránsito y no hacernos cargo, no mostrar preocupación ni reclamar colectivamente es avalar un genocidio encubierto. Confieso a los oyentes, yo pensé en encarar este tema, pues estoy conmocionado por los brutales accidentes de las últimas semanas. Ustedes recuerdan como automovilistas que mataron a 2 en una moto y a una maestra yendo a más de 100 por la ciudad y se dieron a la fuga. Con jóvenes que se mataron también en la ruta cuando su coche lanzado como un bólido se partió en 2 contra un árbol. Estos últimos accidentes me impresionaron especialmente, no sé. Y sin embargo, no estoy muy seguro de interesar en este tema a los oyentes. Pensemos lo siguiente, los crímenes, ¿no? Asesinatos, robos, ataques, son cometidos por delincuentes, pero muchos más por personas sin antecedentes, luego de un grave entredicho. Pero la inseguridad de tránsito es la banalidad del mal. No hay grave entredicho de por medio. Proviene de cientos de miles de personas comunes, es decir, cualquiera de nosotros. La mayoría de nosotros nos sentimos incapaces de matar una mosca. Y sin embargo, podríamos matar o morir en la calle como choferes, motoqueros, ciclistas, peatones, sin motivo alguno, simplemente porque actuamos como virus de la gran epidemia del tránsito. Es cierto que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada en 2008 junto con la Ley de Seguridad Vial, logró reducir los accidentes a la mitad. Pero todavía el cuadro es muy crítico. En la Argentina hay 3 veces más muertes, por ejemplo, que en el tránsito, que en España, que tiene más población y más vehículos. En Argentina aumentó el uso de celulares entre los automovilistas y los peatones, coqueteando así con el accidente. En mayo pasado, por ejemplo, la policía de la provincia de Buenos Aires labró 125.000 actas por exceso de velocidad y por conducir en ruta sin las luces encendidas, que es una cosa crítica, sobre todo días como hoy, viste que está nublado, que no se ve bien. El sistema del scoring, que castiga el puntaje de los automovilistas por las infracciones que cometen, no termina de arrancar en el país. Apenas arrancó en la ciudad de Buenos Aires, Misiones, Córdoba, no sé si Santa Fe también, y en la ciudad de Buenos Aires se denunció que solo uno de cada 1.000 sancionados por exceso de velocidad, solo uno le quitan el registro. Citamos al principio a los padres de las víctimas de la tragedia de Ecos que vienen desarrollando una tarea muy intensa para crear conciencia sobre esta gran inseguridad. Y justamente estamos en comunicación con Sergio Levín. Sergio es papá de Lucas, que falleció en el accidente de Santa Fe el 8 de octubre de 2006. Sergio Levín, Jorge Alperín y el equipo de La Vida en Particular te saluda. ¿Qué tal? Jorge, buenos días. Y antes que nada, nunca en estos 7 años escuché una editorial tan brillante como este. Bueno, te lo agradezco. Ojalá llegara al tema, porque yo tengo la sensación de que a la gente la deja bastante indiferente las muertes y los accidentes de tránsito. ¿Es así? Sí, pero tiene que ver una serie de cosas. Creo que fundamentalmente los medios de comunicación tienen una responsabilidad en esto, así como nosotros todos los años reconocemos en nuestros recitales solidarios a periodistas porque creemos que son los los que tienen que cambiar de alguna manera hábitos y modos de la gente, porque su mensaje puede ser positivo, ¿no? También creemos que el a veces ignorar los temas de los siniestros o tratarlos como accidentes, cuando en realidad no lo son, eso hace también que la gente no les tenga ningún tipo de compasión, digamos. Ajá. Ahora, ¿por qué los accidentes de tránsito no se asumen como inseguridad? ¿Porque los produce cualquiera, cualquier persona? Mira, en España hace 50 años llamaban a los hechos de tránsito como delito realizado por gente honorable. Ajá. Ajá. Vos lo dijiste en un momento, no lo dijiste de esta manera, pero lo dijiste. Uh-huh. Pero bueno, tuvieron que hacer un clic. España, la cantidad de muertos que digamos que salvó en la última década, o sea, ellos en vez de tener la agencia de seguridad tienen la DGT, que es lo mismo, la Dirección General de Tránsito. Ajá. Lo hecho acá en Argentina es una copia exacta de lo realizado en España porque les dio muchos resultados. Ajá. Pero ellos la tienen hace 50 años, y recién los últimos 8 o 9 años fue que hicieron el clic. No la hicieron enseguida. Ajá. Y ellos admiten que la Argentina está trabajando mucho mejor de lo que ellos trabajaban antes, también por algo importante que es el tema de la tecnología. Antes no había la tecnología que hay ahora. Ajá. Para estadísticas, para radarización, pero bueno, es un proceso muy largo. Ahora, Sergio... El tipo que maneja más de 100 en la ciudad o que va, está acostumbrado al exceso de velocidad, ¿le mueve un pelo ver, por ejemplo, esa escena terrible donde un tipo a más de 100 atropelló una moto, mató a los dos que iban en la moto o al que mató a la maestra, que es impresionante? Digo, ¿le provoca algún grado de shock o de reacción a esa clase? Mira, yo me dedico a la seguridad vial después de lo que le pasó a mi hijo, es mi modo de vida. Yo, además de trabajar en... digamos, en la organización, yo trabajo en la Agencia de Seguridad Vial, charlas por todo el país, tengo un programa y una columna en una radio, pero en realidad, ¿a qué voy con esto? Que yo estudié e investigué el tema, y creo que no le mueve un pelo porque en el ser humano tenemos puesto el punto de a mí no me va a pasar. Uh-huh. El a mí no me va a pasar es algo que, más que nada en los jóvenes, pero en los grandes también. Salvo cuando después te pasó y te avivaste un poco tarde. Nadie cree que sale a la calle más a nadie. Uh-huh. Pero después cuando mataste, ya es tarde y no podés darte vuelta. Uh-huh. El tiempo para... Entonces, yo creo que en general el tema de los autos último modelo, los autos que son grandes y potentes, bueno, hemos visto todo lo que pasó ahora con el tema de los autos, y yo, eso hace que te da como poder el auto. Te da un poder en la calle que vos dominás todo, vos sos el mejor, sos el más grande, y eso hace que se provoque lo que se provoque. Uh-huh. Preguntes por qué, porque la verdad que no lo sé. Sergio, buenos días. Miriam Lewin, ¿cómo te va? Entonces, Miriam, ¿cómo estás? Tengo más de una pregunta para hacerte, pero vos hablas de la velocidad de los autos. ¿Por qué, si hay restricciones a la velocidad... Que todos las conocemos, cuando sacamos el registro nos las comunican, se siguen fabricando autos que exceden altamente esos límites de seguridad en cuanto a potencia? Es la pregunta del millón. ¿No se puede comprometer a las automotrices? Porque, por ejemplo, en Suecia la Volvo está comprometida en la seguridad. Sí, vos fíjate, la Volvo, vamos a recordar el informe que vos hiciste hace unos años, la Volvo está comprometida en Suecia, pero no en Argentina. Uh-huh. Es impresionante. Qué llamativo, ¿no? Sí, es llamativo. Vienen al tercer mundo a borrar con el codo lo que escribieron con la mano en sus países de origen. Pero no es llamativo, es algo real que que se está trabajando, pero hay que trabajar con mucho más ímpetu, creo que no a nivel nacional, sino a nivel bloque de países, porque en realidad la ONU... siempre habla de que dentro de algunos años va a ser la primer causa de muerte los hechos viales si los países no realizan los ajustes que tienen que hacer. Entonces yo creo que uno de los grandes ajustes es bajar la velocidad de los vehículos. Ya, hasta hace un tiempo el método marketinero de compra-venta de auto era la velocidad. La gente compraba y vendía autos por velocidad. Sí. Pero eso se fue modificando y ahora a partir de hace unos años el método es la seguridad. Uno va y compra autos para ver cuánta seguridad tiene, cuántos airbags, qué pasa si choca el auto, cómo queda el habitáculo. Entonces yo creo que es el momento que la ONU se junte o el bloque de países que están preocupados por este tema y presionen un poco a las automotrices para bajar un poco la velocidad de los autos. Sergio, Luciana Pecker te saluda. Hay una publicidad en este momento de cerveza que promociona la idea del conductor designado sí. entre los jóvenes. ¿Estás de acuerdo con esta campaña? Sí, absolutamente. Aparte, la vi, la comparto. Quilmes es una propaganda. Bueno, después pago yo el chivo, pero es una propaganda. Mandá cerveza, por lo menos. Sí. Es una propaganda, pero no arriba del auto, ¿eh? Es una propaganda que es una empresa que siempre siempre se ocupó del tema. Yo siempre, cuando pasa esto, digo que son las empresas que lavan sus culpas, ¿no? Uh-huh. Porque en definitiva te venden la cerveza, pero después te dicen que no tomes. Pero en realidad, yo en las charlas mías hago lo mismo. Les digo, yo a nadie le digo que no tome alcohol. Sí le digo que seamos responsables y arriba del auto no puedes tomar alcohol, nada más que eso. O sea, esa es la gran diferencia. La propaganda es muy buena, en otras partes del mundo funciona muchísimo. Acá en la Capital Federal, en la primera gestión de Macri, en la primera, se realizó con mucho éxito el tema del conductor designado porque le dieron un presupuesto y lo hacía desde el gobierno de la ciudad. Después, cuando subió el subsecretario de Transporte nuevo, que le importa cero la seguridad vial, que es Dietrich, ahí directamente se eliminó el conductor designado y no hay presupuesto ni para seguridad vial ni para nada. Cuando uno repasa las normas, las normas no están tan mal, es decir, uno se encuentra con que hay un castigo y que la ley establece límites razonables. Pero ¿quién hace aplicar esos límites? A mí me parece, yendo por la calle, que falta el control. Yo no encuentro el control de alcoholemia, por ejemplo, los sábados a la noche. En una época sí se veía. Ahora no hay quien te pare y que te marque una infracción si no usas casco, si no usas cinturón, si excedes el límite de velocidad y no te controlan si consumiste o no alcohol. ¿Por qué no está pasando? Yo ahora estoy en Villa Gesell. Ayer vine por la ruta. En la ruta 2 había no menos de 10 radares para ver velocidad. No menos, pero te lo anuncian antes, radares móviles. No son esos radares fijos que para mí no sirven para nada. El radar móvil lo que tiene... Claro, porque incluso el GPS te advierte cuando hay una cámara. El radar móvil no te lo pone instantáneamente. Entonces, ellos mismos te dicen... De acá a 300 metros, radar, fijando. Entonces eso ayuda muchísimo para la velocidad. Pero eso es en una ruta altamente transitada, un fin de semana largo. A eso iba. Claro. En la ciudad, para poner y cambiar una cultura vial, sí, vos necesitás millones de controles de alcoholemia. Yo sé que vos viajaste por todos lados. Yo hablé con el director de tránsito de Nueva Zelanda, que es un policía, hace 3 años, 4. Y él me dijo, en Nueva Zelanda viven 5 millones de personas. Nosotros hacemos 2,5 millones de controles al año de alcoholemia. Así me dijo, textual. Claro. Y la gente pide más. Acá en Buenos Aires, en la primera gestión de Macri, insisto, era excelente el control de alcoholemia, porque todos recordamos que pusieron una cultura pequeña, porque duró poco tiempo, donde todos salíamos a comer afuera, uh-huh. o salíamos a donde sea, y todo el mundo hablaba, che, salgamos con el remis, che, salgamos con el taxi, porque te van a hacer control de alcoholemia. Sí. Y hoy por hoy, esa cultura hasta hizo que en una muy buena película, ya que vos también, Jorge, hablaste de un spot, sí. otra vez fuimos a ver con mi mujer Corazón de León, uh-huh. una muy buena película, a mí me encantó la película, y hay 2 escenas que son muy terribles con el tema de la inseguridad vial, donde al revés de aportar, desaporta. Hay un diálogo que están Franchella con Julieta Díaz y una pareja en un boliche. Uh-huh. Entonces el tipo estaba recontra mamado y él le dice, tené cuidado ahora que vas a manejar con el control de alcoholemia, en vez de decirle, tomate un taxi. Sí, claro. O sea, el auto acá y tomate si un no taxi. Si no te ven, no hay delito. Claro, no. Sergio. Claro, exacto. Te agradecemos muchísimo, es un tema para seguirlo y me comprometo a que nuestro programa siga este tema, porque realmente hay mucha campaña por hacer y hay todavía falta de conciencia. Te agradecemos mucho por el diálogo con nosotros. A ustedes un placer grande, un saludo especial a Miriam y que sigan bien. Bueno, un abrazo. Sergio Levín, decíamos, es papá de Lucas, que falleció en el accidente de la tragedia de Ecos en Santa Fe el 8 de octubre de 2006. Después de las noticias vamos a seguir con un temita de qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires, cómo el sistema del scoring se aplica mal y sirve para la impunidad de los que cometen infracciones. Lo vamos a ver después de las noticias a cargo de Mariel Ríos y Maximiliano Grillo. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 11, un minuto, la temperatura en Buenos Aires 18 grados, la humedad 82%, cielo nublado en San Luis. La temperatura 16 grados 5 décimas, la humedad 79%, cielo parcialmente nublado. José Luis Gioja sigue con pronóstico reservado y asistencia respiratoria mecánica. Así lo indicó el último parte médico del Hospital Rawson, donde permanece internado tras la caída del helicóptero oficial que lo trasladaba en plena campaña electoral. En tanto, la subjefa del Servicio de Terapia Intensiva de ese centro de salud, Marta Torrado, recalcó que se trata de un paciente grave. Tiene pronóstico reservado. Cuando hablamos de un paciente que sufrió un politraumatismo severo, donde en este tipo de escenas hay un fallecido, quiere decir que el resto de las personas que participaron están graves. No está fuera de peligro y es un paciente grave. El señor gobernador llega lúcido. Después de la cirugía fue una decisión del equipo médico que quede sedado y analgesiado. No está en coma, se llama sedoanalgesia electiva para que, bueno, justamente el tratamiento sea el adecuado y pueda descansar conforme a lo que estamos haciendo. El criminal nazi Erich Priebke será enterrado en Roma. Lo afirmó su abogado Paolo Giacchini, al tiempo que indicó que el funeral se realizará el martes en una iglesia del centro romano. La Argentina desestimó autorizar la entrada del cadáver del criminal nazi al país para que sea enterrado al lado de su esposa en Bariloche. Deportes. Victoria de Juan Martín del Potro. El tenista argentino derrotó a Rafael Nadal en las semifinales del Master 1000 de Shanghái y ahora enfrentará en la final al número 2 del mundo, al serbio Novak Djokovic, en la final de mañana. Recordamos que Djokovic había vencido al francés Tsonga. Reiteramos, victoria de Juan Martín del Potro ante el número 1 del mundo, ante Rafael Nadal, por 6-2 y 6-4. El tiempo. En San Luis, la temperatura 16 grados 5 décimas, la humedad 79%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados, la humedad 82%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Día del respeto a la diversidad cultural. Cultura, justicia, reivindicación, memoria, identidad. Ellos siempre estuvieron aquí. Pueblo Umbía Guaraní. Oriundo de Corrientes y Misiones. Ocloya. Jujuy. Moahuaca. Santa Fe. Milagá. Formosa. Chorote. Salta. Por una sociedad más justa, abierta y solidaria. Nacional. La radio pública argentina. Todos hacen un general. Un general ordena. La vida en particular. Retomamos el tema de la epidemia de los accidentes de tránsito, que es una epidemia particularmente peligrosa porque no solemos reconocerla como tal y no solemos reconocer, asumirnos como parte de esa epidemia. En este caso, no es como con los delitos especiales donde hay, como dije, un entredicho grave de por medio, o bien son directamente criminales los que ejecutan a los otros. Acá cualquiera de nosotros, por falta de conciencia, puede terminar siendo un victimario o una víctima de un grave accidente de tránsito. El jefe de la coalición cívica en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Sánchez, hizo una denuncia, denunció que hay una complicidad entre la administración pública del gobierno de la ciudad y los infractores de tránsito. Ahora vamos a ver cómo lo va a explicar. Lo que vemos es, hay una ley del scoring que debería castigar a quien comete infracciones y al final, pues los castigos graves llegan a retirarle el registro para manejar. Y sin embargo no se llega a eso. Solo uno de cada 1,000 que son sancionados por exceso de velocidad en la Ciudad de Buenos Aires, uno de cada 1,000... Es muy poco. A uno de cada 1,000 solo le retiran el registro. A ver, ¿cómo es lo del scoring según nos cuenta Fernando Sánchez? En la Ciudad de Buenos Aires hay por año un poquito más de 100 muertos por accidentes de tránsito y hay más de 10.000 lesionados por accidentes de tránsito. ¿Qué tuvimos que idear nosotros? Tuvimos que idear un montón de políticas, entre ellas el scoring, para reducir, minimizar la violencia vial y, por tanto, estos indicadores de muertos o accidentados. Es un sistema muy nuevo, pero lamentablemente los resultados obtenidos para los 2 años que estuvo en pleno ejercicio el sistema de scoring nos dio que son muy pocos los alcanzados por este tipo de sanciones. Hemos visto que prácticamente no se han obtenido identificación de quiénes son los que cometen esas infracciones y por tanto que son pasibles de ser sancionados con estas faltas o con este sistema. Y en segundo lugar, que el año 2011 fue mucho más alto el nivel de descuento de puntos que el año 2012. Esto uno podría decir, bueno, cayeron los infractores. No, en realidad creo que por cómo está establecido el sistema en general, el scoring casi que cae en desuso. Está vigente, pero el sistema está hecho para que ni siquiera se pueda aplicar. De hecho, las faltas de tránsito sí se aplican, excepto para algunos actores, como los colectivos, porque hay otras faltas u otro tipo de connivencia, que ya es una cuestión más grave, pero para el scoring, tanto la administración de la Ciudad de Buenos Aires como el sistema como está regulado internamente hicieron que la ley de scoring, que tenía esta cuestión de disuadir de cometer faltas, de terminar siendo riesgosos para la salud pública, de bajar la violencia vial, no está llegando con su objetivo. Y eso es una pena. Bueno, peatones que cruzan colgados de no sé qué rama las calles en cualquier lugar de la cuadra, sin mirar al tránsito, hablando por un celular. Ciclistas y motoqueros que consideran que la luz roja a ellos no se les aplica porque llevan 2 ruedas nada más, colectiveros, camioneros, es decir, todos se van convirtiendo en una plaga en este juego del tránsito y esto nos agrega Fernando Sánchez. La ley tendría aspectos mejorables, pero en realidad no hay mucho más que mejorar. Además, hay otras medidas que vienen a ayudar al scoring, como la quita de licencia por tiempo determinado y breve cuando se llevan adelante violación de normas graves para la seguridad vial, como por ejemplo pasar semáforos rojos con alta velocidad, etcétera. Digo, todas esas medidas que ya tienen carácter legal tienen que ser tomadas en cuenta por la administración, es decir, por el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, por la administración en este caso de Mauricio Macri, y las tienen que hacer sumamente operativas y, por supuesto, tienen que creer en ellas. Yo creo que el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires reacciona ante determinados hechos serios y muy notorios de accidentes muy graves en la vía pública y con notoriedad pública. Se sancionan las leyes en la legislatura de la ciudad, pero después no se las ponen en práctica. Por eso hemos evidenciado que el scoring prácticamente no lo están aplicando. La retención de licencias para faltas graves, bueno, se aplica hasta hace muy poquito tiempo y hemos mejorado la ley. Tenemos que hacer un seguimiento de la aplicación de esta norma, pero, por ejemplo, la falta al servicio público de transporte de colectivos, hay un problema gravísimo, y la reducción de los controles de alcoholemia. Se han reducido inexplicablemente año a año la cantidad de los controles de alcoholemia. Y eso no contribuye a formar algo que es esencial, que es la cultura de la seguridad vial. Todos sabemos que no hace falta poner un controlador en cada esquina, sino que todos sabemos que tenemos que saber que sabemos que nos están controlando, además que tenemos que ser responsables por nosotros y por los demás. Esto es el aspecto solidario de nuestra conducta. Ahora, si además el Estado no nos controla y además el Estado cuando nos controla no nos sanciona, estamos en un problema, retrocedemos culturalmente y eso es lo que no tiene que pasar. ¿De qué manera el gobierno de la ciudad ayuda a la impunidad del transgresor de tránsito? Esto lo explica Fernando Sánchez, digamos. Al no llamar inmediatamente a los infractores, se pagan las multas, pero no se pena a las personas. Entonces, ¿qué pasa? El controlador de faltas le cobra la multa, pero no le baja los puntos. Eso en el mejor de los casos, dice, porque la mitad de las faltas ni se notifica. Es una pena, la ley está escrita, pero el sistema no se cumple. Y la Auditoría General de la Ciudad dice que el infractor que no comparece resulta beneficiado. ¿Por qué? Porque aumenta la posibilidad de que prescriban las multas a 2 años de emitidas si no media ninguna intimación o acción judicial. De esta manera se recauda, pero no se ayuda a bajar el peligro del tránsito. Sí, también lo que ocurre es que no hay un seguimiento de los infractores, ¿no? A mí me ha pasado ir a renovar el registro y me dicen, ah, bueno, estas en general son por mal estacionamiento, ¿no? Sí. Estas ya prescribieron. Y entonces te das cuenta que te beneficias. Claro. Si no acudís a pagar la multa, y es decir, no vas a la justicia de faltas en tiempo y forma. Mm. Porque pasan 2 años... y esto prescribe, es decir, no te cobran nada, no te sancionan, claro, no te quitan puntos, no pasa absolutamente nada. Claro, con lo cual vos estás ayudando a la impunidad, ayudando al peligro, digamos, ¿no? Lo estás aumentando y después, si encima no lo reconoces como inseguridad, bueno, ahí está completa el desastre. Por eso yo digo, Colorado de Narváez, ponete el cinturón de seguridad de una buena vez si hablas de seguridad y de inseguridad. Los detalles, los detalles nos hacen distintos. La vida en particular. Solo por la radio pública. Buenos días, Alfredo de Ituzaingó. Bueno, muy bueno el programa, como todos los sábados. Bueno, hablando de ratones, yo soy un viejito de 83 años y sigo ratoneándome con María Concepción César, como buen militante nacional y popular. Hola, un mensaje para el programa de Miriam Lewin y su equipo, me estoy matando de risa. Habla Isabel de Villa Ortúzar. Bueno, en los 80 concretamente, los que nombraron, me batoneaba con Miguel Ángel Solá. Y de los otros no. Blanquear me ha costado muchos problemas en la vida, nunca más voy a blanquear otras cosas. Bueno, yo había llamado y no dejé el teléfono, soy Hugo de Caballito. Me ratoneaba con Sarita Montiel, mis 3 últimos números es 613 y mi teléfono es 4921. Hola chicos, la Radio Pública del Perín y equipo, excelente, me encanta. Yo soy Ana de Villa Pueyrredón y yo me ratoneaba en el secundario con Roberto Perfumo y toda la vida con Alfredo Alcón. Les mando un beso, mi terminación de documento es 597 y 4573. Y le achacan el tema de la inseguridad al gobierno, eso está clarísimo. Pero se olvidan que cuando Cristina y todo su gabinete pretendían cambiar las leyes, cambiando el Consejo de la Magistratura, ellos fueron los primeros en oponerse, diciendo que la presidenta va a utilizar eso para cambiar la Constitución y para ser reelecta. Así que esto hay que informarle al pueblo argentino, que si hay inseguridad los culpables son ellos. Buenas tardes. Gracias a los oyentes y a las oyentes. Escúchame, Sarita Montiel, mira, yo también me ratoneaba con Sarita Montiel, así que debo asumirlo. La edad también, pero tenía unos escotes impresionantes, Sarita Montiel. A la oyente que se ratonea con Roberto Perfumo, le podemos ofrecer un tête-à-tête con Perfumo cuando sale acá de Pasión Nacional. ¿Qué te parece? El Mariscal Perfumo es un tipo pintón, el Mariscal Perfumo. Pintón, muy sí. Elegante y como jugador era maravilloso, de una clase, viste, fantástica. Además, buen tipo, buena onda. ¿Sabes? Tenemos más. Tengo una perlita, si quiere, un día como hoy, pero de 1904, nacía Tita Merelo. Ah. Y estaba pensando justo en la canción de ella. Yo soy así. Se dice de mí. Se dice de mí. Y hay una parte que dice, yo sé que muchos me desprecian compañía y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando como un Ford. ¿Pero cómo? Resoplando como un Ford. ¡Qué linda frase! Sí. Bueno, ¿qué tenemos en Facebook? Susana nos escribe, Susana Leguizamón, y dice, hola genio, yo me ratoneaba y me ratoneo con el Nano Serrat. Su pinta y su coherencia me encantan, dice Susana. Ya hace tiempo le dije a mi marido que si con alguien le metía los cuernos sería... con el Nano. Ya avisó. Pues de entrada, el que avisa no es traidor. Blanqueó la cosa, Susana, ¿Qué y más? Daniel, que nos escribe siempre, dice, hola amigos, qué bueno escucharlos. Desde una soleada y primaveral Bahía Blanca, en los 80 yo era un pibito, dice Daniel, que todavía no dejaba andar los ratones, aunque reconozco que me gustaba Linda Carter, a quien no... Ah, sí, la mujer maravilla. Impresionante. Sí. Además, papá nunca me dejaba ver la tele de noche, siempre que daban No Toca Botón, el clásico de Olmedo. Yo recuerdo que cuando Linda Carter hacía ese giro, se sacudía toda la estantería, era fantástico. Impresionante. Y respecto a las diferencias de cuerpo, ahí hace una acotación, ¿no? Hace un año más o menos una amiga me mostró una revista de los 80 donde se mostraban cuerpos femeninos bien al natural, sin retoque alguno, que es un poco lo que decíamos al comienzo. Claro. Algo que me dejó totalmente asombrado, ya que nuestros ojos contemporáneos están acostumbrados a la estética de los cuerpos trabajados, plastificados. Pero también me asombró que junto a esas imágenes de mujeres desnudas había notas de discusión política. Algo que no se ve hoy en día en una revista de ese tipo. Les mando un saludo, que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Daniel. Bueno, y les pedimos a los oyentes que quieran participar por los libros que hoy vamos a regalar, más de un libro tenemos para regalar, que nos dejen, además de su nombre, ¿cómo es? DNI. Sí. Y teléfono, sí o sí. Ahí está. Y ahí participa por los libros que hoy estamos regalando. En la radio pública disfrutamos la vida en particular. La radio de la primavera. Nacional. La radio pública. Comienza espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La inseguridad no se resuelve bajando la edad de imputabilidad. Nuestros hijos merecen un presente de alegría y educación y un futuro con trabajo. Cambia, vota Trayectoria y Compromiso Popular. En Buenos Aires, vota Adolfo Fito Aguirre, diputado provincial. Podemos, lista 1703. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la mañana, 18 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La inseguridad es un problema que nos afecta a todos. Sergio Massa, junto a los intendentes del Frente Renovador, impulsa un plan para combatir el delito con medidas de prevención, control y justicia. El plan incluye una ley de vigilancia con más cámaras de seguridad, policía municipal para controlar y recuperar su presencia en la calle y fiscales en cada barrio para que la justicia esté cerca tuyo. Ingresa a sergiomassa.org y conoce todas sus propuestas. Nunca es tarde para construir un gran futuro. El 27 de octubre, empecemos a hacerlo juntos. Más ahora que nunca. Mariano Sampedro, diputado provincial Frente Renovador. Lista 504, Provincia de Buenos Aires. Ustedes ya están. Pero vos, ¿qué estás esperando? Yo quiero tener 1 millón de amigos. Ya somos más de 100.000 en Facebook. Hacete amigo de Radio Nacional. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Les quiero agradecer, porque me eligieron y tanto no me conocen. A los que no me votaron, quiero pedirles disculpas por no haberme dado a conocer un poco más. Si conocen a alguien de Lomas, no duden en preguntarle. Ellos están decididos, ellos no dudan. Y si no, les pido su voto de confianza. yo voy a tratar de abrirme todo lo que pueda para que vos puedas elegir mejor. El 27 de octubre volvemos a votar en Argentina. Para mí eso solo ya es para agradecer. Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Provincia de Buenos Aires, lista 503, Frente para la Victoria. Fin espacio publicitario. Nacional. Distintas voces. Una radio. Domingo. 8 horas. Dos hombres de fe en diálogo con un invitado. Uno ve ese carácter profético en la interpelación que usted hace a las estructuras. Por una misma calle. Con el rabino Daniel Goldman y el padre Domingo Bresci. 9 horas. La semana en noticias. Lo que pasó y lo que va a pasar. El saludo para toda la gente de Nacional, de norte a sur y de este a oeste. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Voces. 10 AM. Un mano a mano. ¿Qué recuerdo sobre todo tiene de su tío que era comisario político republicano? Decime quién sos vos. Con Eduardo Aliberti. 11 horas. Al maestro. Y por si fuera poco, fue el otro bandoneón del Octeto Buenos Aires con Astor. El primer clásico de la semana. Astor Piazzolla. Con Víctor Hugo Morales. Voces. Nacional. Argentina. Una radio que se renueva día a día para vos. Conectados a las noticias de la semana, pero en ritmo de sábado. La vida en particular. Somos el encuentro clandestino, si charlamos todo oído y en el beso todo piel. Somos un café y un cenicero, en el bar que ya sabemos y a la misma hora que ayer. Somos unas rosas y algún libro y el poema que hoy te escribo en un trozo de papel. Somos un amor de fugitivos, sin que sepa tu marido, ni se entere mi mujer. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Carterín, con respecto a lo que dijiste de perfumo, por supuesto tenía una pinta barba, aparte cuando era chico era demasiado lindo. Yo fui compañero de él en Racing, pero clase, no, Roberto nunca tuvo clase. Roberto te rompía en cuatro pedazos. Te pegaban entre él y Basile. Basile se lo mandaba herido y él los terminaba. No, fue un jugador temperamental, de esos que necesitas tener en un equipo, pero no tenía clase. Quiero morir de amor. Bueno, son ay, maneras bueno, de ver. Para mí tenía mensaje. Clase y también te reventaba cuando necesitaba reventar. Te reventaba con clase. Luciana, habíamos mencionado al principio del programa el trágico caso de Araceli, ¿no es cierto? Que esta semana están un poco informando mucho los medios. Sí, Araceli Ramos apareció lamentablemente su cuerpo sin vida después de más de 11 días de búsqueda de la desaparición. Hay un primer indicio en donde la policía bonaerense vuelve a cometer un error, que es que no le toma la denuncia a su madre Griselda en las primeras horas de la desaparición. Hay que decir que Araceli toma un recaudo por el cual se llega a la búsqueda de su potencial asesino, Walter Binader, un ex comando del grupo Albatros de la prefectura, que es que le deja a la madre anotado el lugar de la dirección a donde va a buscar un trabajo en el que ella se había contactado con Walter Binader por Facebook. Están los archivos en la computadora, por supuesto, de Araceli y también ahora del detenido. Ella va a buscar un trabajo, ya había venido de Misiones y quería tener un trabajo para su sustento y también para irse de vacaciones con su novio, y le deja anotada la dirección de Puan al 3700 en Caseros. La mamá, cuando Araceli no llega, va a buscarla. Hay que tener en cuenta que si uno se pone a revisar de su propia historia, la de sus hijos, la de las personas conocidas, ¿quién a los 19 años deja anotada la dirección a dónde va? O sea que fue muy, muy responsable, digamos, Araceli. Fue absolutamente responsable. Y además también esta es una pista por la cual se llega después, ya cuando se toma la denuncia, rápidamente a las pistas de la investigación. justamente cuando la mamá va a buscar, en esta casa no había nadie. Esta casa justamente tiene que ver también con la desaparición de Aída Amoroso, que es la dueña de esta casa, que también está desaparecida, y es la madre de un preso que el detenido conoce en la cárcel, a donde estaba detenido por una estafa que había cometido, y también estuvo preso por una denuncia de violencia de género a su exmujer. También este antecedente es importante para tener en cuenta en los casos de violencia de género. Y por lo que se conoce ahora, hay que tener en cuenta que le hace grabar a Araceli un mensaje en donde dice que en la muerte de Celeste Fernández, que se le encontró allá muerta el año pasado, habían sido los responsables dos policías que fueron los que lo habían mandado preso a Binader y su exmujer, o sea que él seguía cometiendo actos de extorsión. Parecería que con ese video él quería mandar presos ingenuamente o no, hay que ver esto a los dos policías y a su exmujer. Hay que ver si se encuentran más pistas en este tiempo, pero también es importante con la utilización política que se le está dando a este caso, tener en cuenta que la prevención es la mejor herramienta de la que se puede aprender. En principio, por supuesto, la idea de que en la desaparición de una mujer sea para trata de personas, que no se descarta que pudo ser la intención de Binader secuestrar a Araceli para este fin, sea por una causa familiar en donde también muchas veces hay violencia familiar, hay que prevenir con talleres. La semana pasada hablábamos de trata de personas y tener en cuenta que hay que alertar a los chicos de los falsos trabajos, como en este caso lamentablemente fue el falso trabajo que se le ofrecía a Araceli. Gracias, Luciana. Un programa singular dentro de las reglas generales. La vida en particular. Con Alperín y Lewin. Soy el cimarrón. De la lejanía tengo mi sazón, mi filosofía. Pero por el salto de sus ojos blancos tendré que volver y me la llevaré. Arriba, arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba. Yo prendo la palma y le hago señales, rituales del alma que me reconocen. Y ella bien se alegra cuando... Yolanda, ¿qué tema es ese? Este tema se llama Cimarrón y es de William Vivanco, uno de los más talentosos músicos cubanos de la nueva camada, si se quiere. A mí me gusta muchísimo. De hecho, este es el primer tema que yo le conocí a él ya hace muchos años, y tiene un dominio de la voz, una musicalidad, una sonoridad increíble. A mí me gusta muchísimo. Bueno, Jorge, ¿de qué vamos a hablar hoy un poco con los oyentes? Pues precisamente de los libros. Mira tú que hoy estamos regalando tres libros. Así es, y es que la semana pasada, el 4 de octubre, se inauguró en la Casa Brandon la primera feria del libro electrónico, más conocido, digamos, como ebook. Y es la primera feria de este tipo que se hace en Argentina. Es un acontecimiento cultural, la verdad, que nos va dando las pautas de que quizás el ebook llegó para quedarse. Que no es solamente una moda o algo que está de paso, sino que va a convivir con nosotros por mucho tiempo. O sea, para algún desprevenido, el ebook es la pantalla electrónica, ¿no es cierto? Donde le incorporas la Así memoria es. De libros es enteros. Es un dispositivo como una tablet, o sea, tiene el formato de una tableta. Claro. Y donde el objetivo es tener los libros, o sea, en formato digital ahí adentro. En vez de papel, los tenés adentro de la pantalla. Exactamente, exactamente. Y es más común cada vez ver en el subte, ver en las plazas, en los cafés, a la gente con las tabletitas. Y todos nosotros y los oyentes que nos gusta leer, seguramente en algún momento nos hemos planteado y hemos discutido en alguna mesa el tema de si me gusta un ebook o me gusta más el libro en papel. ¿Y a vos qué te gusta? A mí me gusta más el libro en papel. Vamos a aclarar que la columna, vamos a abrir el juego desde donde hago la columna. Yo soy muy fanática del libro en papel y voy a dar mis razones de por qué. Pero el ebook tiene muchísimas ventajas, ¿eh? Muchísimas ventajas, entre las cuales está la primera, la del espacio, que se pueden tener muchos libros en un solo lugar, lo cual es muy cómodo para trasladarse, claro, para viajar. Nosotros mismos lo comentábamos. Además, no hay necesidad de imprimir, ni para leer el libro, ni para venderlo, con lo cual se traen aparejadas muchísimas ventajas, que cuesta mucho menos su distribución, se ahorra papel, aunque esta es una supuesta ventaja tecnológica que habría que evaluar realmente si uno ve lo que cuesta producir el aparato, el tema que después es basura si hay que renovarlo, o sea, hay que sopesar el tema ahí de las ventajas ecológicas, pero bueno, ciertamente no necesita papel, el nivel de disponibilidad es de un 100%, o sea, no es que va a haber ediciones agotadas. O sea, si lo quieres, lo vas a tener. Ahora, por el otro lado, también, bueno, hay que tener una computadora con acceso a internet para bajarse los libros, comprarlos, porque también se compran por internet, hay que poner tarjeta de crédito, etcétera y tal. Y además está lo que me gustaría denominar como el estrés del aparato tecnológico, que vendría a ser como una suerte de, bueno, tener un aparato tecnológico que si me pierdo, si me lo roban, si le cae un poco de café, tengo que estar totalmente pendiente, ¿viste?, de que si le pasa algo al aparato tecnológico, claro, y con el libro... Es menos probable que te roben el libro, ¿no? Claro, es menos probable que alguien te quiera... El libro de papel, me refiero. Que alguien te quiera robar un libro. Pero lo que es central para mí es el tema de la sensualidad del libro. El libro, el papel tiene mucha sensualidad en el sentido de la estimulación de los sentidos. Hay una historia que cuentan los libros, aun si uno no los lee, que tiene que ver con la portada, la encuadernación, el olor del papel. Puedes determinar el nivel de uso de un libro abriéndolo, hojeándolo, ¿no? Y yo te confieso que te lo contaba los otros días. A mí, yo leo mucho más ensayo que narrativa. Uh-huh. Casi diría que tengo un déficit en narrativa. Y lo que me tira muchísimo y me encanta es leer un libro con un lápiz. Y voy subrayando. Claro. Entonces, el lápiz, que también es un objeto que me gusta mucho, lo uso todo el tiempo como señalador y me permite ir subrayando párrafos enteros. Eso me encanta. Claro, tengo 40 lápices adentro de libros, más o menos. Así es. Uno encuentra páginas marcadas y también encuentra, quizás en un papel, una huella de café medio derramado, una lagrimita que por ahí cayó. O sea, hay mucho más de lo que te puede contar un libro que lo que precisamente está escrito. Antes se ponía alguna rosa también, ¿no? Sí. Alguna florcita ahí que quedaba de recuerdo. Claro. Bueno, y además, solo una perlita. Hay un estudio que demuestra que se lee más rápido en papel que en la pantalla. Este es un estudio reciente de uno de los gurús de la usabilidad. Mira. Sí, que se lee más rápido el papel. Pero bueno, hay toda una especie de encanto bohemio. Usted escucha ruido de papel, bueno, es Eugenia que está acomodando sí. la página. Hay todo un encanto bohemio que tiene el libro, que es un accesorio maravilloso que empieza a formar parte quizás de un pasado presente, ¿no? Lo tenemos en las manos y nos preguntamos, bueno, ¿hasta cuándo todavía vamos a tener libros? ¿Si van a ser todos tablets? O si, como mismo, bueno, como pasó con las nuevas tecnologías que siempre llegan, pero que uno de pronto se siente con un libro como parte del mundo viejo, ¿no? Del parte del mundo mecánico, que empieza a ser sustituido un poco por el mundo digital. Y hace unos días, quería comentar como un detalle curioso, me encontré con una cosa que están haciendo ahora. Hay una biblioteca en España que tiene un nuevo servicio que se llama Book Trailer. Uh-huh. ¿Qué es un book trailer? Es como el trailer de una peli, de una película, sí. que a veces son tan largos que te la cuentan toda y después sí. no sabes para qué vas al cine. Pero es como un adelanto del libro, un adelanto audiovisual, un minifilme que te cuenta de qué va el libro. Mira qué cosa tan... ¿Pero con actores? Supongo que sí. Yo vi uno, tiene como una especie de narración y algunas imágenes. Yo no me puedo imaginar, por ejemplo, un tráiler de La República de Platón. Es como, claro, o sea, hay una serie de personas sentadas. Claro. Claro, o sea, pero es una iniciativa divertida, digamos. También un poco, no voy a hacer todo el análisis negativo del audiovisual en contra de la lectura. Lo cierto es que es una cosa súper divertida para que la gente se incentive a leer. Hay otras que nosotros mismos charlábamos que tiene que ver con estas iniciativas de leer un libro y dejarlo en la calle para que alguien más lo agarre y lo siga leyendo. Sí. se llama Liberen los Libros, esa iniciativa, y es muy interesante. Sí, y también hay otra que el otro día salió por las redes sociales, de agarrar el libro más cercano, abrirlo en la página 52 y poner en el estado, sin decir de qué libro ni de qué autor, la quinta oración. Y entonces tuve varios amigos que les leía, y los temas más distintos, ¿no? Ajá. Es que hay como un amor, digamos, a la lectura que está sobresaliendo. Y es que, bueno, para terminar, como decía Groucho Marx, fuera del perro, el libro es el mejor amigo del hombre, y dentro del perro probablemente esté muy oscuro para leer. Vamos por el libro de papel. Vamos por el libro de papel. Si las tapas siempre van a lo general, nosotros proponemos Vida en Particular. Equilibrio en radio. Miriam. El otro día un amigo mío que vive en la estación Flores del Subtea posteó en Facebook un textito muy interesante acerca de la cantidad de embarazadas que veía en los vagones del subte. Dijo, le cedí el asiento a una mujer embarazada y después vi que había cuatro en el mismo vagón. Probablemente se hayan embarazado producto de la aglomeración que se produce y el señor de atrás me haya embarazado a mí cuando viajaba hacia la estación Perú. Ya se sabía que iba a haber problemas, que iba a haber un exceso de demanda por el escaso espacio que hay en las escasas formaciones del Subtea una vez que se inauguraron las dos estaciones adicionales, la de Flores y la de Nazca San Pedrito. Vamos a hablar con Manuel Compañes, que es un delegado de la línea A de Subtes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo está funcionando eso? Porque no he parado de recibir quejas. Bueno, tampoco es para quejas. No, en realidad el problema ya se venía a venir desde hace más de un año, cuando se empezó a charlar el tema de las nuevas inauguraciones y la cantidad de formaciones que iba a haber en la línea A. Hay que recordar más o menos que cuando se sacaron los coches, que se dice coches belgas, los coches de madera, están funcionando con alrededor de 17, 18 formaciones en el recorrido que iba desde Plaza de Mayo hasta Carabobo. ¿Y ahora cuántas hay? Y ahora tenemos 9 formaciones chinas, que son las formaciones nuevas, hay 5 formaciones Fiat, que son formaciones que si tuvieran mantenimiento, si la empresa diera mantenimiento, serían formaciones que andan muy bien, pero en realidad nunca están las 5 formaciones en línea. Y 2 formaciones que son los viejos coches de 1930 de la línea C, que están refaccionados. De esas 2 formaciones todavía no están plenamente en servicio. Una no está funcionando y la otra está funcionando en cierta medida en sentido de prueba, con el problema que además la mayoría de los guardas y conductores todavía no tuvieron el curso para estas nuevas formaciones. En resumidas cuentas, Manuel, en hora pico, ¿cuántas formaciones hay en el A y cuántas tendría que haber? Bueno, ¿cuántas tendría que haber? Nadie lo sabe, porque en realidad no hay un pronóstico, una cuenta. O sea, para hacer números grandes, digamos, ¿no? Si uno agarra números históricos, por ejemplo, década de 40, década de 50, 60, 70, había en hora pico 23 formaciones entre Primera Junta y Plaza de Mayo. Uh-huh. Hoy contamos más o menos en hora pico con 15 formaciones, pero esto, digamos, por los problemas cotidianos que hay, no siempre se cumple, pero un promedio de 15 formaciones entre Plaza de Mayo y San Pedrito. O sea que tenemos menos formaciones que las que hubo históricamente en el subterráneo de Buenos Aires y con 4 estaciones más. Entonces, Manuel, ¿cuáles son las perspectivas de resolución de este problema? Bueno, las perspectivas justamente es la pregunta que hay que hacerse, pues es bastante difícil de solucionar esto. Lo que requiere es planificación, o sea, subterráneo de Buenos Aires tiene que pensar, bueno, ¿qué hago en un año, qué hago en 5 y qué hago en 10? Porque lo que hay que hacer es o construir formaciones en nuestro país, que se requerirían capaz para la línea A por lo menos 10 formaciones más, lo que son 50 coches, o comprarlas. Hoy por hoy las formaciones se están comprando principalmente en China, que es donde hay fábricas que producen muchos coches, tanto ferroviarios como subterráneos. El problema es que para comprar o producir formaciones hay que pensar en años, hay que pensar en un presupuesto, las condiciones técnicas, o sea, realmente es un problema importante el que estamos. Justamente cuando se pensó, o cuando se dijeron, bueno, vamos a abrir la extensión de la línea A, no hubo un pensamiento, nadie se preguntó acerca de, bueno, ¿con qué formaciones voy a extender? Fueron... Bueno, efectivamente, tuvieron 6 años para pensarlo y no lo pensaron. Claro, exactamente, fueron, cortaron la cintita, que esto funcione, sí, claro. Y después, bueno, que se arreglen los pasajeros, que se arreglen los trabajadores, como que sea. Que se suba quien pueda. Bueno, Manuel, te agradecemos muchísimo, es un tema que no vamos a abandonar, varios de los presentes aquí en la mesa somos damnificados pasajeros del subte. Muchas gracias. No, hasta luego. Fue Manuel Compañes, delegado de la línea A de subtes. Yo les aclaro, 6 años estuvo construyendo la línea de subtes. Se inauguró recién ahora, creo que hubo un tiempo en el medio como para ponerse a pensar de qué manera iba a funcionar y si se necesitaban o no más formaciones. Se ve que no es prioridad. Se ve. La vida en particular. La esencia del pensamiento en sintonía con la realidad. Comienza Espacio Publicitario. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. En unos días vas a votar en mi aula y te quiero pedir un favor. Quiero que pienses bien a quién vas a votar. Elegí a alguien que no robe y que haga las cosas pensando en nuestro futuro. El futuro empieza en tu voto. Horacio Alcuaz, Jorge D'Antoni, senadores provinciales, Provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social, lista 509. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La política es para adelante. La política es generosidad. Es hacer. Hacer a partir de lo hecho y no deshacer. Un diputado es una persona que tiene que ser voz en el Congreso. Hemos crecido y estoy seguro de que todo será mejor. Para mí es así. Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Provincia de Buenos Aires, lista 503. Frente para la Victoria. Sábados, 12 a 13, con Vicente Muleiro. ¿Sabías que la mitad de los fumadores muere a causa del tabaco? Si fumás, vas a vivir unos 12 años menos que si no fumaras. Por eso, si dejas de fumar, vas a poder... saludar 12 veces a tu mamá en su día. Festejar 109 cumpleaños de la gente que querés. Reírte 550 veces de un chiste malísimo. Llorar de emoción. Con 462 películas. Disfrutar 628 tardes con tus nietos. Compartir 732 mateadas con tus amigas. Deja de fumar. Te va a cambiar la vida. No estás solo en esto. Si necesitas ayuda, podés llamar al 0800-999-3040. No le regales 12 años de tu vida al tabaco. Regaláselos a tu familia. Regalátelos a vos. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. En unos días vas a votar en mi aula y te quiero pedir un favor. Quiero que pienses bien a quién vas a votar. Elegí a alguien que no robe y que haga las cosas pensando en nuestro futuro. El futuro empieza en tu voto. Marcelo Díaz, Fernando Pérez, diputados provinciales, Provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social, lista 509. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hay elecciones, pero no se trata solo de ganar en las urnas. Se trata de terminar con las mentiras, de ponerle fin a la impunidad, de no acostumbrarse a ser pobres o vivir entre rejas. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple, porque Argentina vale la pena. Porque Argentina vale la pena. Llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 508. Unión con fe. La radio pública tiene carácter. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La inseguridad no se resuelve bajando la edad de imputabilidad. Nuestros hijos merecen un presente de alegría y educación y un futuro con trabajo. Cambia, votá Trayectoria y Compromiso Popular. En Buenos Aires, votá Adolfo Fito Aguirre, diputado provincial. Podemos, lista 1703. Fin espacio publicitario. Late. respira, se modifica y se hace aire. La vida en particular. Hace pocos días se presentó el libro de Sibila Camps, La Red, que se ocupa del caso Marita Verón. Sibila Camps cubrió ese tema, el de Marita Verón, para el diario Clarín, cubrió el juicio que terminó escandalosamente a fin del año pasado cuando el Tribunal de Tucumán absolvió a los 13 sospechosos del juicio. No hubo ninguno condenado cuando realmente sospechamos que muchos de ellos estaban muy vinculados a una red de trata de personas. Y bueno, nos pareció un tema para charlarlo con Sibila Camps, que está en línea. Te escuchamos, Sibila, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estamos aquí con Luciana Pecker, con el equipo de La Vida en Particular, siguiendo este tema. Luciana está más cerca del tema que yo, ella te va a preguntar. Bien. Hola, Sibila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo estás, Sibila? Bien, muy bien. En principio, ¿qué te parece que justamente determinó esta impunidad en la que quedó el juicio por Verita Merón? Sí, escandalosa, como dijo Jorge, realmente esa es la palabra, porque las únicas explicaciones que tiene, hay varias explicaciones que todas confluyen y se complementan, y son las que justamente analizo en el libro, que tienen que ver algunas con hechos puntuales vinculados con el caso, y otras son tienen que ver con contextos típicos de Tucumán en algunos casos, del noroeste en otros, de la historia de Tucumán, de la política de Tucumán, de las características de la justicia penal de Tucumán, que realmente deja mucho que desear. Son muchas las explicaciones para dar. Creo que no se ha querido llegar hasta el fondo, o sea que condenar de alguna manera a esos 13 acusados implicaba hincar el diente a gente que está involucrada, que está más arriba de ellos, que forman parte de una mafia, quien en este momento está investigando el Procelac, la Procelac, la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos. Así que creo que ese es uno de los motivos por los cuales no se llegó hasta el final. ¿Pero es miedo o complicidad de parte de esos jueces? No sé, yo no lo veo tanto como complicidad. En el fondo termina siendo, de hecho es una complicidad. Claro. Pero lo veo más vinculado con el miedo y o sea, no tenían por qué meterse, digamos, no tienen ninguna ganancia en esto. Uh-huh. Vos pudiste estar muy atenta a los gestos incluso dentro del juicio y esto te llevó a poder detectar incluso qué pudo haber pasado con Marita Verón hoy. ¿Qué es lo que justamente vos determinás y por qué crees que Marita Verón hoy pudo estar fallecida y ¿Cuáles fueron esos gestos que vos detectaste durante el juicio? Hubo lapsus concretamente por parte de una de las acusadas, Liliana Medina, que es la que falleció este año. Falleció en la cárcel, ella estaba presa pero por una causa por drogas, donde a ella se le escapa algo. Ella cuando en un momento en que pide declarar para refutar dichos de una testigo que había estado 8 años prisionera en las redes de la trata, en las manos de la trata, de la red de trata en La Rioja, esta chica había contado cómo había sido testigo del homicidio por parte de Medina de una chica brasileña de raza negra. Entonces, cuando pide declarar, ella, muy tranquila, niega absolutamente todo y dice: yo no hice con Marita Verón lo que supuestamente dicen que hacía con todo el mundo, que yo mataba a todo el mundo. Y nunca nadie la había acusado en ningún momento de haberla matado a Marita Verón. Ese es un lapsus que hubo, y otro lapsus lo tuvo uno de los abogados defensores también hacia el final. Es larga la explicación, pero también se le escapó. Marita Verón hoy estaría viva, dijo, y cuando refutando al fiscal, el fiscal había dicho: hoy estaría entre nosotros. Entonces me hacen pensar eso, más el hecho de que después de, hasta fines del año 2003, diciembre del 2003, ya no hay más testimonios sobre ella. Hay otra parte, Sibila, de haberte escuchado que me impresiona mucho, y es también el relato que se hace en el juicio, justamente que Marita habría estado embarazada producto de su cautiverio. Exactamente. Eso es algo que lo han contado tres testigos, tres chicas. Una incluso la ve con el bebé y conversa con ella. El hijo que tuvo, un varoncito, fue con el Chenga Gómez, que era uno de los acusados. Es una de las estrategias que tienen las redes de trata para tratar de retener a alguna mujer, hacerles un hijo, es decir, embarazarlas y hacerles un hijo. Y esto, de hecho, ha ocurrido con varias de las chicas que estaban, de las mujeres que estuvieron siendo juzgadas también. Es decir, algunas ya no eran más pareja, pero habían tenido un hijo con el Chenga o con su expareja, siendo muy, muy, muy jovencitas, incluso adolescentes también, que es lo que muestra cuál es una de las prácticas que tienen las redes de trata. Sibila, ¿cuán grande es en la Argentina la red de trata de personas, la red de prostitución? Es grande porque los prostíbulos siguen existiendo en casi todos lados, es decir, son pocos los lugares donde se han eliminado los prostíbulos y donde hay una decisión política además fuerte de eliminarlos. Pues los prostíbulos están prohibidos por la ley nacional 12.331 del año 1937, prostíbulos o cualquier lugar donde se ejerza la prostitución. Eso es lo que dice la ley. Por lo tanto, todos los prostíbulos son lugares de explotación de mujeres. Tenemos que hablar de explotación, además de trata, porque no existe una cosa sin la otra y no existe sin la prostitución. Son todos parte de un mismo problema. Quien está, la mujer que hoy está en situación de prostitución, por su cuenta, mañana termina en un prostíbulo y después quizás es captada por una red de trata o esclavizada y después la vuelven a soltar, etcétera. Entonces, en la medida en que existan prostíbulos en todas partes, sigue siendo muy grande todo esto. Lo que pasa es que hoy en día tenemos conciencia de esto y nos empieza a, no sé si escandalizar en la medida en que haría falta, pero por lo menos queda socialmente incorrecto la existencia de prostíbulos y por lo menos la vinculación del poder, digamos, de los especialmente funcionarios municipales, que son los que tienen contacto más directo, y de la policía, que es un clásico. Sibila, tu libro es realmente una necesidad en este tema, por lo profundo que trabajaste el tema, porque te he escrito además de manera accesible y porque realmente estamos frente a un desafío muy grande. Te agradecemos mucho por este diálogo. No, al contrario, Jorge, y gracias Luciana también. Cariños. Muchísimas gracias. Jorge, hay que agregar que fue procesado el exintendente de Profesor Salvador Massa, Carlos Villalba, en un dato importante porque una persona de responsabilidad política. Bueno, el libro de Sibila Camp se llama La Red, sobre el caso Marita Verón. Si hay temas que importan pero no venden, son temas de La Vida en Particular. Bueno, nosotros, ustedes saben que hemos tratado el caso de la Policía Metropolitana y en estos días se conoció un documento durísimo del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, mostrando que es una policía que fue armada por el gobierno de Mauricio Macri como un perfil de choque y de represión dura de los conflictos por el espacio urbano. Es un dato, ese informe es muy importante, muestra esa represión. Pero vamos a cerrar el programa con un tema que tiene que ver con el mundo del teatro, ¿no es así, Eugenia? Bueno, sí, es el evento que va a suceder el día martes que viene en el Centro Cultural Conex. Lo titulamos Solo Faltas Vos y es el evento este año de Teatro por la Identidad. Invitamos a todo el público, es absolutamente gratuito, hay que estar a las 4 de la tarde porque se va a televisar en vivo desde las 17 horas en la televisión pública. Y va a tener la participación de una manera muy especial de las abuelas, los nietos y muchísimos actores, entre los cuales voy a nombrar a Julieta Díaz, Graciela Borges, Daniel Fanego, María Fiorentino, Virginia Innocenti, son un montón, pero lo que va a pasar es que van a estar en una ficción con las abuelas actuando y con los nietos contando sus historias en una casa, que es la casa de las abuelas, y que va a ser como los Campanelli. Van a estar, Estela va a estar cocinando, Rosa, que es la vicepresidenta de abuelas, va a estar cantando un tango. Cada una va a estar en otra función, como nunca las hemos visto. Así que invitamos a todos a que estén acompañándonos. Y quienes van a estar en esa casa de las abuelas, es conduciendo esa situación, son El Bicho Gómez y Miguel Ángel Rodríguez. Vamos a hablar con Miguel Ángel Rodríguez. Hola, Miguel. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te preparás para estar en la casa de las abuelas? Imaginan ustedes, uno está feliz, orgulloso de que lo convoquen para esas actividades. Me pareció genial la idea de este año de poder televisarlo y llegar a través de Canal 7, de la TV pública, a todo el país, porque hay veces, esto, como sabemos bien, Teatro por la Identidad hace muchos años que está, y hay veces no todo el mundo puede concurrir a verlo, ¿no? Esta idea de este año me pareció genial, televisar una suerte de Campanelli, como dijiste vos recién, que me divierte muchísimo, donde vamos a ver cómo lo podemos engranar y llevarlo adelante para que todos puedan participar. La idea principal, que es lo más lindo de todo, que esta vez actúan, por lo menos entre comillas, nos vamos a divertir, creo también, y eso también forma parte de la vida, divertirse con las abuelas y con los nietos, actuando, entre comillas, ¿no? Pero sobre todo contando gente que nunca ha aparecido, nietos que nunca a lo mejor han aparecido en televisión o que alguien los haya visto, contando sus anécdotas, todas las reuniones que estamos haciendo previas de ensayos y de charlas son realmente muy jugosas y muy interesantes que la gente la escuche, ¿no? Sí, hay que decir que estamos todos muy nerviosos, porque va a ser en vivo. Que vamos a estar actores, nietos, abuelas, todos ahí en esa casa. Yo ya estoy, vos lo decís y yo ya estoy con todo el cuerpo, cosquillas por todo el cuerpo me agarran, pero... Miguel, ¿por qué...? Jorge Alperín te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Por qué han pensado en esta fórmula que las abuelas, los nietos... Es más juego que actuación de parte de ellas, ¿no? Yo creo que sí, y me parece que tiene un fin extraordinario. Digo, cuando Cristina Friedman me llama y me lo comenta, Cristina es una de las que ha formado el Teatro por la Identidad hace muchos años, con Fanego, con mucha gente que ha participado siempre, cuando me lo cuenta, me encantó la idea, ¿no? Yo soy muy amigo también de Erika Halvorsen, que es una de las autoras, y Erika también me lo contó y le dije, me parece genial, porque es la primera vez que se puedan soltar ellos. Vamos a ver, ¿viste cómo es esto, no? Vamos a ver también cuánto nos soltamos todos. Uno está acostumbrado a trabajar esto, y yo tengo muchas cosas en vivo, El Bicho Gómez también, donde podamos, igual vamos a estar con una cucaracha, nos van indicando más o menos todo para poder guiarnos, ¿no? Pero el lunes vamos a hacer una suerte de ensayo, y vamos a ver cómo da. Creo que pasa por lo que dijiste vos recién, porque jueguen un poco, claro, porque todo esto tenga también un sentido humorístico, entre comillas también humorístico, ¿no? Pero hablo de una cuestión de paso, de comedia, medio Campanelli, donde el sentarnos sobre una mesa, el de comer cositas preparadas por las abuelas, donde solo faltás vos para que la pruebes, ¿no? Es un poco la idea de que le llegue a la gente también por otro lado, ¿no? Uh-huh. Yo digo, juntándome con ellos estas semanas, con los nietos, encontrás un montón de anécdotas, desde muy duras, muy crudas, obviamente, pues claro, sabemos lo que hablamos, pero hasta algunas con esas cosas de jocosidad, de graciosa, ¿no? Uh-huh. Y todo esto lo hacemos para encontrar más anécdotas de más nietos que pueden estar en cualquier lado del país. Tenemos que encontrar a los 400 nietos que faltan. La idea es que aquellos que faltan estén mirando, y ojalá sea así. Uh-huh. Sí, o despertar la duda en alguien, que vaya, que nos cuente. Y bueno, también hay que decir que después de esto van a estar Juan Carlos Baglietto, Gabo Ferro, Liliana Herrero, Lito Vitale, con nosotros en un recital de 5 a 7 el día martes. Todo el mundo tiene que prenderse a la televisión pública. Está Negro Fontova también, decimos. Está Carla Conte, Adrián Coroli, Maju Lozano y Camilo García van a hacer una suerte de conducción, de ceremonia, ¿no? Claro. Sí. Bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel, y nos vamos a ver lunes, martes, ahí vamos a estar todos. Y la vamos a pasar realmente muy bien. para poder transmitir a todos aquellos que están del otro lado mirando, que también la puedan pasar bien, disfrutando, mirando y despertando un poquito, como dijiste vos, a aquellos que todavía no pudieron reaccionar, pero que por lo menos les creen la duda y reaccionen y sigan apareciendo los que faltan, ¿no? Así es. Gracias. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo a ustedes, muchas gracias por el llamado, ¿eh? Miguel Ángel Rodríguez, cuando ya nos estamos despidiendo, nos estamos yendo, La Vida en Particular tiene que anunciar ahora los ganadores de los libros. A ver, Hernán. Alfredo se lleva El Maestro del Prado de Javier Serra. Hugo se lleva La Maldición de Jacinta Pichima Guida. Y Eduardo ganó La Dama de Noche. Pero atención, porque Ana se va de Villa Pueyrredón, se va al teatro a ver Bolevú in Concert con Diego Reinhold. Y eso es para el sábado que viene, ¿no es cierto, Euge? Sí, claro. Y Danzas Inesperadas, ese par de entradas se la lleva Lucía, ¿eh?, en el Teatro Empire. Ana se va, bueno, Lucía también, no sé quiénes se van, nosotros nos vamos. Nos vamos porque si no solamente viene, hasta el sábado que viene. Claro, si no viene Muleiro y dice, che, vía libro. Vía libro. Antes, las noticias de Radio Nacional con Mariel Ríos y Maximiliano Grillo. Nos vamos, que pasen muy buen fin de semana, largo fin de semana, que sea muy lindo, aunque esté nublado. ¿Eh? Que despeje un poco. Que se despeje un poco. Aunque sea hoy a la tarde, sí, un ratito de si sol. No la pasas bien igual, ¿eh? Nublado hay mucho para hacer también. Chao, buen fin de semana. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 12, la temperatura en Buenos Aires 18 grados, la humedad 82%, cielo nublado. En Esquel, la temperatura 8 grados 8 décimas, la humedad 47%.